Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Sky. ¿Pero esto qué es? ¡Paren las máquinas! Esto no es en sí. Oye, soy Gwen. Nada de Skydam. Esto ha sido una Gwen, gracias. Bueno, estamos siguiendo vuestras sugerencias sobre... ¿qué pasaría si Gwen y Bob dirigiera un episodio? Pues hoy lo vais a comprobar. Ta, ta, ra, ra, ta, ta, ra, ra, ta, ta, ra, ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Empezamos! Hola, soy Gwen y hoy vamos a tener un nuevo episodio de otro juego más. ¿Y qué vamos a ver en este episodio? Pues generalmente cuando Skydam hace esto yo me pongo al lado y digo, ¿qué rollo Skydam? Pero si ya saben todas las secciones que hay en el programa. Pero después pienso, vale, ¿y si alguien lo está escuchando directamente y no se ha leído el post de la BSK o la entrada de iBook o el índice de nuestro blog? Pues tienes razón, Skydam. Vamos a contarlo. Pues nada, os vamos a contar que hemos estado en la zona lúdica. Y que nos costó un poco ir, pero fuimos. Y después os vamos a hablar en el juego en la tierra del jugador facilitador. Es un tipo de jugador que a Skydam nos saca un poco de quicio. Pero de todo tiene que haber la viña del señor por Deity. Y tenemos nuestra reseña como siempre. En este caso es de un juego muy cocinica, a la carta. ¿Y qué pasa cuando hay algún graciosillo jugando en la mesa? Pues te pasan cosas como nos pasó jugando al Carcassonne en nuestro encuentro en el tercer turno de hoy, que antes todo esto era campo. En jerga jueguil, vamos a dejar claro desde nuestro punto de vista, por si no ha quedado ya en episodios anteriores, qué significa mazmorrero. ¿Alguien quiere jugar al Decen? Por favor. En las reflexiones de jugones, Skydam y yo hablamos un rato sobre si los juegos tienen que entrarte por los ojos para jugar o no. Es decir, tienes que decir, ¡ay, qué juego más bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué componente! Pues esas cosas. También tenemos, por fin, en un Lannister siempre paga sus deudas. ¡Ya hemos jugado al Monero! ¡No puede ser! ¡Sí! Y además viene Marius para contárnoslo también. ¿Por qué? Porque nos hacía falta Marius. Marius, te echamos de menos, pero te odio. Y sí, pensabais que este era un episodio en el que no íbamos a incluir ninguna sección nueva. ¡Error! Sí que vamos a incluir secciones nuevas. Sí, sí, habéis oído bien, tenemos dos secciones nuevas. Siguiendo las sugerencias también de lo que nos habéis comentado a través del concurso de Wasabi, vamos a tener una sección donde hablamos de juegos para dos. Y también, era una idea antigua que teníamos, que hicimos, pero perdimos. Es decir, cosas que no se guardan, cosas que no se graban, en fin. ¿Os habéis oído alguna vez después de jugar un juego por primera vez? Pues eso es lo que va a pasar hoy. ¿Quién me pasó cuando jugamos al Hype? Y creo que ya lo tengo todo. Tum tum, turun tum tum, turun turun tum tum. No, me dejaba el consejo jueguil de Skydam. Y creo que eso es todo. Veremos a ver cómo sale este experimento y ya os contaré cómo salgo viva. El apuntador de este programa ahora mismo no está por aquí, pero lo oiréis. Os lo prometo. ¡Hasta ahora! Estuvimos en zona lúdica. Bueno, pues ahora os vamos a contar nuestra aventura en la zona lúdica, allá que nos fuimos Skydam y yo. Hola, Skydam. Hola, Gwen Weaver. Turururú, turururú. Ha llegado a su ciudad el apuntador. En este episodio vais a poder evaluar qué apuntador lo hace mejor. Sí, porque está claro que como host, como anfitrión, he sido derrotado, ya lo digo, seguro. Que no, que no. Bueno. Que no, que vamos a ver, que no. Esta clase de experimentos. En fin, que vamos a hablar de la zona lúdica a la que estuve ahí convenciendo a Skydam para que fuéramos los 4 días. Pero realmente nunca habíamos ido a una jornada lúdica solo los dos. Siempre había... bueno, quitando Essen, pero como en Essen iba a tu bola, no te iba a hablar nadie. Va a un país extranjero, da igual la que líes, total, no te van a volver a ver. Y pasábamos por lugareño. Te llamaron francés, Kaidan. Y a ti alemana, rubia. Ya. Pues eso, que cuando fuimos a Córdoba, pues venía Marius y sí, unos amigos y eso. Entonces, como, pues te sientas en una mesa y juegas así, como que te da menos cosa. Pero para esta vez, pues aunque intentamos convencer a Marius, no hubo manera y quedamos Skydan y yo. Eso. Y tampoco y puede parecer tan difícil, pero... Y a mí me daba cosa que fuéramos muchos días y te diera agobio o te sintieras allí encerrada o lo que fuera. Y digo, bueno, pues vamos un día la primera vez y ya el año que viene, si nos gusta, vamos más. Y alguien puede decir, encerrada con un montón de juegos y eso tiene que ser un paraíso. Bueno, sí. Sí, pero bueno, es que es bastante tímida la muchacha, entonces... Sí, por eso hago podcast. No hago vídeo, calarien. Un saludo. Aunque lo mismo lo vamos a saludar varias veces. En fin, que sí, que yo soy muy tímida y me cuesta. Y nada, Skyden había contactado así con gente y era como, Dios, va a estar Gonzo, abrío. Un saludo. Un saludo. Calarium, porque lo escuchamos desde Adobe y a Estrella. Estrella no estaba, pero era como... Era. Y sabíamos que iba a Uni. Y bueno, yo contaba con que iba a ver a Valver, que es un paisano mío y un tío con el que jugué al rol cuando estábamos en el instituto. Sí, el creador de Multifriki, que es como el meneame del mundo friki. En fin, estábamos metidos en el mundillo y bueno, pues... En fin, ya sabéis, aquellos maravillosos años y todas esas cosillas, cuando éramos jóvenes, inocentes y nos gustaba el Rollmaster. bueno, pues en eso. En fin, que sí. Yo estaba muy nerviosa. Estaba en concepto unas cuantas citas con gente que mayormente las conectamos por internet. Sí. Y nada. Y vaya que nos fuimos el viernes. Efectivamente. Una horita y poco de viaje. Llegamos tarde. Salimos tarde. Sí, porque yo seguía nerviosa. Pero bueno, Mollina está muy bien las instalaciones del... Está muy bien comunicado. Sí, bueno, realmente está... Por eso está allí el Centro Andaluz de la Juventud, se supone que es el Ceula. Sí. Vale, nosotros lo conocíamos de otras historias de pasados anteriores de Skydan y Wayne Weaver, que ya os contaremos o no en otra ocasión. No, todos tenemos secretos que guardar. Turum, turum. Y sabíamos que estaban bien y tal. Y nada, todo muy acogedor, todo muy amable. Pues por ahí está la sala, si os vaya a quedar, no os vaya a quedar, no. Sí, los de juventud, los encargados de juventud. Sí. De, no os vaya a quedar, era como... No, shut up. Bueno, y entonces eso de entrar en la sala Europa y eso, y empezar a reconocer gente. Porque ¿qué pasa? Que aunque sepan los ni y todas esas cosas, pues yo biché por internet para reconocer. Y yo era, ¡ay, he visto a tal, ay, qué vergüenza! Y es que sí me corta. Sí, bueno, también me pasaba a mí. Empezamos en plan sutil mandando unos cuantos tweets de ya estamos por aquí, pero estamos de incógnito y esas cosillas. Y con todo esto, ¿qué os vamos a decir? Que hay una gente muy maja en esta jornada y también han ido a los del Dado Juego, el día dado. Sí. Así que si os pasa como nosotros, que sois muy vergonzosos, ¿sabéis que podéis ir tranquilo a un...? Sí, cualquiera diría que a un sitio donde la gente va a jugar y a divertirse y a relacionarse, pues no va a haber nadie desagradable y esas cosas y... Ya, pero aunque nosotros estemos dentro del círculo, del mundillo o lo que sea, es como, os vais a meter en un sitio con frikis que no conocéis y que juegan a juegos de mesa ahí todo el día... Y queman monjas y violan cometos. Bueno, esto hay que cortarlo. Y juegan al rol y salen en Antena 3 las noticias que le han hecho cosas a gente. El estigma. Pero bueno, fue en el tema de gente, en el tema de relación social, fue, vamos, genial. Buah, tremendo. Y nuestras disculpas a Gurney porque sí que a él que no fuimos capaces de decirle nada. Y comimos en el mismo sitio, pero yo era como, Gurney, días de juego, su pedazo de mesa, ahí... Nosotros con nuestro... No lo vamos a contar, no lo vamos a contar. Medios mejor no explicamos los y medios. Era como... Sí, este hombre tan pro. Sí, y nosotros aquí que llevamos unas pisadillas de nada. Pero bueno, estuvo bien. Y el pobre después de eso nos regañó vía Twitter. Bien hecho, hizo bien. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos encontramos entonces en zona lúdica? Pues había una ludoteca bastante apañada. Muy apañada, sí. Muy apañada. Y la gente muy amable, la de la organización. Y muy bien organizada. Tenían el control, no sé, el software, los lectores sí, de... Sí, eso me gusta más que en Córdoba. A mí también. Sí, bueno, no sé el último Córdoba, pero... No, pero estaba chulo. Te daban tu identificación en la zona lúdica, tu lector de... tu código de barra y ya está. Lo leía. Es verdad que va menos gente. Que había menos gente. Sí, pero no sé. Sí, sí, no, si pero como la idea... gente tampoco perdía mucho más tiempo haciendo eso, no añadía mucho más al... Y de hecho te permitía centralizar la ludoteca controlándola, porque creo que tenían más de un PC. Y en todo estaba... Bueno, es que no sale el gremio, creo. Sí, bueno, yo tengo problemas de identidad. Gremio, no lo olvides. Sí, bueno, que... Eso, y entonces, ¿qué hicimos? Pedimos un last will. Correcto. Y divisamos la mesa de Calarien y el vuelta rápida. Y dije, ahí está Pepe Roma. Acá Calarien, vuelta rápida, ya os lo digo yo. Y entonces... ¡Brutal! Pues, ¡hola, Pepe Roma! ¡Hola! ¿Os reconocemos? ¿Os reconozco por la voz? ¡No puede ser! ¿Qué me estás contando? Y nada, y trajo a Gonzo y nos pusimos a hacer el Monger. Primer juego para una jornada a las que le tenía un poco de miedo escénico. Ponte a hacer Monger en un juego. Un party que es gestual, además. Ajá. Chulísimo. Si te ríes un montón. Si lo hace un alemán, está, vamos, bañado en oro. Todavía no me he recuperado, Calarien, lo siento. Todavía no me he recuperado. Y nada, bueno, reclutaron a más gente para probar el proto. Creo que una de las chicas de Más que Oca. Y después Isa... No, Más que Oca no. No, perdón, de Oca en Oca. Perdón. Sí, una de las muchachas de Oca en Oca, que tenían allí una tienda... Perdón. Y tal. Que nada. El juego está súper chulo, porque además caracterizado... O sea, la performance que tiene montar la sobreproducción del juego es que es lo que mola. Porque, vamos, trata, por si alguien no lo sabe, de ser el mejor piloto en dar una vuelta rápida al circuito de... Llámalo aquí. El último circuito en el que habéis estado. ¡Cheste! Y nada, tienes tu tablero modular que simula la pista. Tus motoristas de Fimo de colores con el número puesto delante. Y tienes un manillar de moto. Bueno, un manillar de lo que un niño en los 80 hubiera dicho que es mi moto, tío. Pero que todos lo entendemos. Y... Una motaca, una chope. Sí. Una BH. Y que eso te servía como pantalla... Para tirar los dados, si es un juego que tiene dados. ¿Me conquistaría por eso? No lo sé. Y tiene 6 dados, si no mal recuerdo, sí. Para hacer las distintas maniobras. Sí. Entonces tiras los dados y te van a indicar el número de veces que tienes que hacer esa maniobra. Y esa maniobra la haces gesticulando. Frenar, acelerar, vuelta ligera izquierda, vuelta ligera derecha, vuelta fuerte derecha y vuelta fuerte izquierda. Vale, o giro. Vale, o giro. Uy, el apuntado. Vale. Y unos dados negros que son para indicar que va a arrancar, está ahí... Y que va a acabar, dándole a gas. Y que acabas, que es muy gracioso, acabas con saludando de hola, ya he llegado, tal, tal, tal. Y nada, tira los dados detrás de la pantalla del manillar y coloca los dados de manera que ninguno coincida en color. Sí, dependiendo de la maniobra... Tenían el mismo color, los que son curva izquierda de un color, curva derecha de otro y acelerado o frenar, que supone que son rectos, pues también tenían otro color. Entonces los va alternando para que no se repitan los colores consecutivamente. Y entonces el resto de pilotos lo que tiene que hacer es averiguar el número que le ha salido en ese dado con los gestos que hace el piloto protagonista de la vuelta. Sí, efectivamente, porque claro, situabas todos los dados. Y empezaba gesticulando como si llevara una moto y tumbándote para un lado y para otro y dándole acá el número de veces que ponía en el dado según estaba haciendo la maniobra. Y claro, era la voz de los demás adivinar lo que estaba haciendo. ¿Entendés tu vuelta? Y entonces es cuando se transforma el juego un poco, en vez de cuántos giros ha hecho, cuántas curvas ha hecho, cuánto ha acelerado, frenado y cuántos gatos ha atropellado. Sí, eso de los gatos era tema mío. Porque Yo, si el sonido era así como muy difuso, era atropella a la niña a la curva. Vas por Las Vegas y has pillado algo en el desierto que no estabais muy bien enterrado. Sí, porque a mí me pasó que en un momento dando gas me quedé como... Sí, pero es que yo, para acelerar, estaba tan nerviosa que es que no me di cuenta que yo tenía que acelerar 5 veces y para hacer el primer sonido hice 3. Y entonces digo, pues ya tengo que hacer 3 sonidos 5 veces, que no lo pienso repetir ahora. Total, que allí cuando les ve... Bueno, yo no le vi a la cara a la gente. La gente se ríe, dice, no entiendo, ¿qué estás haciendo? Te echa una risa, se te quita toda la vergüenza o la tienes, pero la superas. ¿Y cómo se puntúa? Sí, aquí llega la... Bueno, si hasta ahora ver hacer el tonto a la gente tiene gracia, esto es la gracia de verdad del juego. Los puntos, el cómo conseguir los puntos. Porque esto sigue una mecánica rollo Dixit. Tienes que conseguir que la gente adivine, todo el mundo adivine. Y tampoco que todo el mundo falle. Entonces, claro, cuando eres el piloto protagonista, al principio lo quieres hacer muy rápido para que no te pillen. Puedes hacer... Mientras Wang Weibai se inclina para un lado y otro. Sí, entonces hubiera hecho... Dos para un lado y dos para otro. Fin. Vale. Y nada, está muy chulo. Pero claro, eso, lo vas haciendo rápido y a lo mejor te inclinas a la derecha y haces 3 acelerones. Y la gente dice, ah, vale, se inclina a la derecha y acelerones. Pero también hay inclinar fuerte o inclinar flojo. Y a lo mejor tú piensas que este tío acaba de hacer la maniobra de inclinar fuerte y de pronto lo ves y dices, no, que se ha inclinado de nuevo hacia la derecha y ahora parece más, pero se ha inclinado más o menos. Y como lo está haciendo rápido, ya se ha inclinado para la izquierda y ha pasado al siguiente símbolo. Y al final una locura decide, ¿pero qué ha hecho este tío? ¿Y cuando te pones la hoja al contrario para apuntar los números? Porque te es más fácil ver, porque es a su derecha y a su izquierda, claro, no es lo que estás estudiando. Estás en círculo, estamos en círculo, la gente que está enfrente tuya está viendo tus gestos al revés de lo que haces. Luego tiene unos epsilon preciosos en la hoja, unos garabatos japoneses, sobre todo cuando tienes que apuntar un 3. En fin, sobre todo es la locura que desprende el juego. El juego tan party, tan gracioso, tan... No, y además se trajo su casco. Su casco de moto. Se agenció unas gafas también por ahí. Sí, como de aviador y nos las poníamos y parecía un motorista antiguo. Hay un montón de fotos, si no las habéis visto en Twitter, intentaremos hacer una recopilación. Buscad la cuenta de Calarien con K y en fotos vais a encontrar que está moviendo su proto y hay cosas, graciosísimas. ¿Sabes que su nick es élfico? ¿Calarien es élfico? ¿Arien? ¡Qué joío! Míralo. Correcto. Ya hablaré con él. Así. Arien. Me lo apunto. Y nada, estaba muy chulo. Y yo acertaba hasta que me tocó hacer la mímica. Después ya no acerté nada. Y digo, bueno, pues ya está, ya ha pasado lo peor. No, porque si eres el último piloto tienes la oportunidad. Sí, el juego es que cada piloto hace una vez su tirada de dados y su interpretación y todos los demás tienen que ir sacando. De hecho, la dificultad está en que, como son 6 dados lo que tiras, se trata de que todo el mundo acierte, al menos una persona acierte cada uno de los dados, pero no todo el mundo acierta ninguno, porque si todo el mundo acierta, ya son puntos negativos que te lleva. En fin, es muy completo. Sí, según esos puntos se van moviendo No es como el DC que solo tiene que una carta, digamos, cada vez, sino que como tú echas los dados, son todo tu vuelta lo que tienes que conseguir. Además, distinto del DC, en el DC no puedes ir para atrás, pero si tú te equivocas prediciendo lo que está, interpretando lo que está haciendo el piloto protagonista, pierdes puesto. Sí, básicamente lo que va jugando es como la diferencia entre uno y otros pilotos, no que retroceda, sino que lo que se representa en el tablero es la diferencia del avance entre uno y otro. No, pierdes. -2, -3. Sí, pero que ese Ese aspecto que parece que te va hacia atrás es Sí, porque es aumenta porque. la distancia con el resto de gente. No es que Sí, en una porque carrera no, tú. no tiene sentido que. No, no, claro, es que la moto ha pillado un gatillazo y allí el líquido no fluye, el motor no va y pues pierdes más. Y eso, yo dije, en un momento necesitaba más tablero para atrás, para. También había un par de mecánicas muy sencillas, muy bien metidas, que era, por ejemplo, que si alguien iba justo detrás de otro, digamos que era como que tenía su rebufo. Y si luego ese que venía detrás le empataba, pues se ponía delante, estando empatados, pero iba por delante del que iba antes, delante de él, simulando ese rebufo, o el que iba muy, muy atrás, pues le iba dando, según el número de tableros se había ido quedando hacia atrás, se le iba añadiendo un plus para darle una facilidad de ir reincorporándose al grupo. Se supone que los grupos, pues van ahí un poco la gente haciéndose la puñeta mientras van haciendo las curvas, y ese que va solo en el fondo, pues le va a resultar un poco más fácil engancharse a los grupos. Y nada, tengo que darle las gracias a Gwen Weaver, ¿Por qué? porque llegué a la última interpretación, que era ella la que tenía que interpretar, Claro, pero. y llegué líder, seguido de cerca a una casilla por Gonzo. Y claro, es como decía Gonzo, de no, a ella no, que tienen telequinesis. En fin, me resultó más sencillo, Me conoce, me conoce. logré hacer perfecta la interpretación de lo que estaba haciendo delante nuestra, y logré ganar la carrera, seguido muy, muy de cerca por Don Gonzo. Así que si tenéis la oportunidad de jugar el prototipo porque rule por las distintas organizaciones de jornada y Y ya eso. empieza a rumorearse que tiene aceptación. Sí, En pero fin. yo la verdad que si fueran editorias que lo fuera a producir, la gracia está en el manillar. Tendrían que buscar un modo de hacer un manillar de plástico, baratucho, lo que fuera, pero sí. Ahí es donde está gran parte del juego. Porque si te vas moviendo, y no tienes los dados delante tuya para poder gesticular como si llevaras la moto y eso, que eso lo da el manillar, porque los dados se incorporaban en el manillar. Si no haces eso, Sí, es más además difícil. porque para gente que es tímida, como yo, tener manilla es como un poco, te escondes detrás del manilla. Es decir, estoy haciendo menos el mongas porque realmente tengo manillas de moto. Vale, puede ser. ¿Vale? Y no que pongo la mano así y una mano está arriba y otra abajo y no es manilla. Pero después de vernos lo que hacíamos algunos, seguía dándote, ¿no? Sí. Vale. Bueno, y también había promesas de ampliaciones como Ah, sí. Claro. los movimientos El japo o motocross motocross. vuelta rápida, con que tuvieras que saltar y hacer como, mira, un Superman, y haces como que te tumbas y vas volando con la moto, o mira, sin manos, cosas Sí, así. en plan ninja Pero total. bueno, eso era ya locuras que se nos ocurrían haciendo allí. En Así fin, el que juego es brutal. Yo lo que digo es que si esto un alemán lo estuviera sacando, estaríamos hablando todos de ¡oh! tendríamos el ¡Qué próximo Essen lleno maravilla! de mini alemancitos allí Con sus probando el juego con motitos. sus padres, y vamos, y el que sea ya con los bolsillos llenos de euros y diciendo, no me cabe más dinero. Pero como estos españistas. Pero bueno, ánimo a Calarien, a Pepe, porque de verdad es que es un juegazo. Como decías, ¿no? Gurney, un ¡Melocotonazo! melocotonazo. Pues sí, la verdad es que es brutal. Bueno, en fin, flipadísimos que acabamos de aquello. Sí, y después entonces nos fuimos a comer dejando, ¡oh! Estamos comiendo lo de Gurney. Le vamos a decir algo. Es Voy que a pedir. a las estrellas hay que dejarlas comer Es verdad, tranquilos. es verdad. Y después que nos volvimos y saludamos de nuevo. Estuve Estuvimos probando hablando con Valver. así un rato bueno con Valve, que esto es lo bueno, creo, de las jornadas también. Todos esos ratos Sí. de hablar con la Hay gente. gente. Yo he escuchado opiniones diversas. Es Sí, decir, sí. va a una jornada y va a jugar, porque tengo poco tiempo en mi vida normal para jugar y entonces lo que quiero es jugar, jugar, jugar. Vale, va a jugar, esto está bien. Y yo qué sé, yo. A mí me gusta más al final hablar con la gente, conocer gente. Eso, no, estoy de acuerdo. Es Que que sí, los juegos molan, pero. No sé. está bien. No, no, sí, estoy de acuerdo. Y a mí también me encantó. Me llevo el contacto humano, me lo llevo y es lo que me queda. Y es lo que me hace pensar en ir a la siguiente o no sé, o buscar y decir, a ver, ¿dónde está el ABSK, el calendario de jornadas por España? Y vamos a las próximas locuras de esas. No tiene. Estoy muy ocupado, señora. Bueno. Pero bueno, que todas esas cosas quedan. De todo modo, eso puede a veces probar juegos que, pues bueno, que normalmente no están en tu ludoteca o que no, lo que no está a tu alcance, y dices, anda, si te pones delante y tienes la ocasión, hay excusas muy buenas. Aproveché para probar los de los juegos de Vedra Games. Sí, es verdad. Vedra Games es una editorial pequeña de aquí de Granada, perdón, de Granada, que sacaron su juego Space Colonial hace un tiempecillo. Y es un wargame de cartoncito futurista sin dados que me ha llamado mucha atención y además que está muy muy baratejo. Está a 25 euros. Y en fin, yo aproveché para probarlo y ahora están con un Indiegogo de Inferni. Es un juego, en fin, abstracto, como de brujos y vientos de magia. A mí lo que me pasa es que no me entraban por los ojos. ¿Ninguno de los dos? ¿Ni siquiera el futurista? El futurista a lo mejor, pues sí, además no era tan complicado, de un wargame tan complicado de, pues eso, flancos, trabada o cosas así, aunque ya nos dijo que para la versión de escaramuza que se podía jugar y tal, sí tenía, y vamos, que obvio, ya los dos eso, se podían jugar hasta más personas a la vez, hasta, ¿no? 8, juntando tableros hasta 8. Hasta 8 personas y tal, pero después en Infernis me daba un poco de yuyu. Me daba así un poco de... Sí, bueno, más rollo magia, demoníaca, llamas por todos lados, empuja gente al fuego, ¿no? Sí, era un poco más plan gótico, no sé. Bueno, hasta que te llamo menos. A mí me sirvió que estuvieran ellos allí, pues para poder, sí, probarlo. Y ya estuvimos hablando un poco de cómo se mueven las cosas por Granada, eso, que Granada es muy chica, que se conoce todo el mundo, y eso. Sí, que, en fin, el eterno problema de somos pocos y cada uno tiene su cortijo y va a su aire. Bueno, nosotros que estamos de incógnito. Y tenemos nuestro cortijo y vamos a nuestro, sí, aire. Bueno, un cortijo, bueno, es un pisito. Puede decirlo de algún modo, pero bueno. No nos dejan comprarnos una casa, en fin. Bueno, es otro tema. Y entonces dijimos, venga, vamos a jugar algo tú y yo y eso, y cogimos Dungeon Rider. Eso es. Y atrás vimos a Isa y creo que a Alfredo. Si no es Alfredo... perdone, disculpa por el nombre. Ellos... tenían un prototipo, ya después estuvimos hablando. Pues, los vimos allí y dijimos, hemos jugado con vosotros esta mañana, ¿estáis solos? ¿Jugamos? Y para esto sirven las jornadas, para, correcto, conocer gente, jugar y conocer otra. Venían ellos de Ciudad Real y el sábado iban a presentar un proto. De zombies. Zombie Time, creo recordar que era. Era algo así como que ya te has convertido en zombie y ahora pues... Pues te toca ser zombie y acabas con humanos. No sé cómo le fue. De hecho, ahora es cuando digo, pues, teníamos que haber estado más espabilados. He dicho, bueno, pues sacároslo y lo probamos. Aunque vayáis a presentarlo mañana, pues ¿por qué no vamos a jugarlo, sí, aquí? Bueno, en fin, la próxima vez pues lo haremos. Estaremos más sueltos. Bueno, pues sí, aprovechamos y jugamos. Tenemos contactados por el Twitter. Sí, lo seguimos. Los tenemos ahí localizados. Ellos venían de, como ya he dicho, de Ciudad Real. Y nada, estuvimos pues probando eso, el Dungeon Rider, que le echamos nosotros un par de partidas. Sí, probamos el Walking Dead, el juego de cartas. Sí. Que es una variante del Toma 6. Y claro, y nosotros estábamos muy acostumbrados a jugar al Toma 6. Y este es todo lo contrario. Y claro, nos leímos así las reglas por encima de sí, sí, esto es tal y cual. Y precisamente, en vez de ganar, el que menos puntos acumula es el que más, porque sí, en este sentido acumulas balas para matar a los zombies. Al revés, con tus balas has matado zombies. Pero bueno, sí, sí, la idea es eso, que en el Toma 6 vas a no coger vacas, y en esto vas a... Cada bala significa un zombie que has matado. El que mate, sí, más zombies es el mejor Walking Dead. Y después entonces intentamos jugar al turrón de gloria. Al turrón de gloria. O sea, por allí, al glory turrón. Como está agotado, pues dijimos, venga, vamos a aprovechar y lo probamos, porque siempre, en fin, ya sabemos, uno de esos juegos que todo el mundo... Y ya nos dijo Isa, dice, uy, todo lo que lleve Roma, no me da buena pina. Empezamos a intentar leer las reglas y tuvimos que... Total, que como habíamos jugado cartas, porque el daño en realidad no estaba mal. Está bien. Pero no sé yo si se va a quemar pronto. Me parece que las partidas... Jugamos dos o tres partidas y yo creo que los monstruos se hacen repetitivos. Sí que... Bueno, claro, es que realmente tienes 30 cartas de mazmorra y juegas con 24 o algo así. Me estoy dejando algo, pero... Que aunque no sean que el quita, orden... quita un puñadillo nada más. Y entonces juegas con cada... En la primera partida ya juego con el 90% de las cartas. Sí, a lo mejor es que piensan expansionarlo, no lo sé. Esto es un juego que sacó un australiano hace un puñado de años, Y esta gente lo ha sacado ahora. O sea que no tiene. Este australiano no hizo, creo, expansiones. Este es el Esto es juego. lo que. Bueno, Hombre, está gracioso, está está bien, gracioso. por lo que vale. Un juego de cartas. Un juego mamorrero que, que Mamorrero. puedes jugar en media hora. Sí. Y también le hacen lo de abrir las puertas. Pero bueno, está bien. También es cierto. Fíjate eso. Un juego mamorrero que ocupa poco. Se juega rápido. Y no sabíamos si ellos estaban muy metidos en el tema o. Pues mira, no está mal. Y. Y vamos, como los cuatro, que mucha gente dice, un elfo, un tal, no, paso de fricadas de esas. No, pues sí, fue bien. Bueno, total es que con el turrón de gloria, pues no fue bien. No. Y entonces Bueno, no yo llegamos a fui, jugarlo, nos no. empezamos a dar cuenta De que era muy tarde, que era nosotros nos complicado. teníamos que ir a las 9, que es a la hora que dejan que la gente que no se quede a pernoctar allí pueda seguir en En las las instalaciones. instalaciones. Y bueno, yo pensé, tengo ganas de un juego con tablero, porque llevamos jugando a cartas y eso, y uno con tablero. Y recientemente nosotros habíamos adquirido el Utopía, y creo que me leí las reglas y no me pareció muy complicado, pero me la También había leído como una semana en antes o casa algo así. no la habíamos leído. Yo también me la había leído otro día en Sí. un momentillo. Y lo vi allí y digo, vamos a probarlo. Sí, lo tenemos en casa, abierto, habíamos leído las reglas cada uno por separado, no ni nada. Sí, y se nos hizo duro empezar. Fue un infierno empezar, y eso que las reglas de la utopía son muy breves. Son 4 páginas o 6 páginas o algo así, es nada. Sí, porque había muchas cosas, había mucho material con el que interactuar. No que Sí. tenga el juego muchas acciones, No. sino tienen las maravillas, tienen las edificaciones, después tienen los príncipes, tú tienes a los emisarios. Es por el modo en el que están redactadas las reglas también. Sí. Que no hay tantos conceptos, pero uno podría pensar que cada acción se va a usar. Es como si las distintas acciones de las que puedes utilizar, dependiendo de la que uses, utilizas los conceptos de un modo u otro, o no hay tanta Sí, pero coherencia, o no además sale que natural. conforme íbamos explicando, porque íbamos intentando, es que Aidan y yo recordar un poquito las reglas y de lo que se había leído uno mientras iba leyendo el otro y tal, y completarnos, empezás cuanto antes, y esto que tienes tu carta resumen y dices, ah, sí, esto es así, tal, tal, y supones de otros juegos, porque tienes experiencia en jugar allí los cuatro, y ah, sí, esto va así, tal, tal, vale. Pues en el desarrollo del juego, en el primer o segundo turno, era como, no me cuadra. Sí, esto no puede ser. Y ya te vas a la regla La y cedo la también, relees. dice. No. Y la releíamos. Y de pronto te dabas cuenta que el resumen, las cartas resumen para cada jugador, están mal. Sí. Donde te dice algo así como si pones un emisario en tal Los puntos casilla son para este jugador. y luego ves el dibujo que dice eso y luego la regla dice lo contrario, que Sí, los porque puntos las son flechas para estaban ti, para otro pero. lado. Y yo soy muy quiquillosa, lo tengo Y que lo reconocer. volvía a leer luego y se daba a otro para que lo leyera otro y no, no, aquello no había modo. Pero bueno, cuando ya al final pudimos jugar bien y cuando ya estábamos terminando le pillamos. Sí, el Utopía, la conclusión que sacamos es que es un juego que parece sencillo y no es trivial, con mucha interacción y que mejor que alguien te explique antes de empezar a jugar. Sí, bueno, tenemos que echar más partidas ya que nosotros tenemos y me gustaría hacer una reseña así como Vale, más en serio. más en serio. Guay. Y yo creo que la sensación de los cuatro es Isa menos. Yo creo que aunque quedamos empatadas las dos al final. Sí, quedasteis las dos 49 puntos cuando lo dejamos, el tablero era Sí, 50. pero tiene ganas de terminar. Y él dice, bueno, tiene más. Se le puede dar otra oportunidad. Más tranquilo, a lo mejor se puede sacar. Y nada, y dieron las 9, que era la hora de Cenicienta. La gente se había ido a cenar porque eso es una cosa muy buena de allí, de la zona lúdica, que la gente que se aloja tiene también comida y cena. Ya no sé si quiera también desayuno, supongo que también. Y vamos, el precio muy, muy razonable para los días que está allí. Y nada, la gente ya estaba cenando, no nos pudimos despedir adecuadamente de la gente. Y bueno, pues como afortunadamente lo que hemos dicho, estábamos a 1 hora y algo de casa, pues ya está, cogimos el coche y vuelta. Sí. muchas ganas, incluso nos íbamos planteándonos a la vuelta, oye, nos volvemos mañana también a pasar por allí. Al día siguiente tuvo que hacer mucha más locura, pero además al día siguiente fue Kabuto. Cierto, el día siguiente hubo un cross podcasting entre el tablero y... Sí, lo tienen grabado, algún hilo tendrá grabado. Bueno, sí. También estaba allí Pedrote. Mi Pedrote me parece muy serio. Sí. Y entonces me daba así como más cosillas. Daba cosillas. Pero bueno, cuando estaban jugando a Ciclades, Gonzo, Valverde, Pedrote, y no me acuerdo si el otro era... No, recuerdo quién era el cuarto jugador. Y nosotros, ¡ah, lo tenemos! Lo tenemos. Y estaba ahí Valverde, vea las cornucopias. Y porque ya se habían aclarado con algo de las reglas, pues Gonzo dijo así como algo... Bueno, esperaros. Ah, no, ya lo hemos visto, sí. Hemos visto, porque si a Ciclades, pues hemos jugado... Unas cuantas veces. Sí. A 2 y a 5 nos gusta. Sí. Y nada, que si tenéis oportunidad, que vayáis a la zona lúdica del año que viene, porque... No vayáis, que nos quitáis el sitio. Ya iremos nosotros. Que se está muy a gusto. Muy, muy a gusto. Y vamos, yo creo que el año que viene haremos todo lo posible por ir en... No sé, hay opción, este año había opción de 3 y 4 días, pues no sé si el año que viene habrá esa opción de 4 días, pero creo que el día del trabajo, el año que viene cae en viernes, así que viernes a domingo no descartaría yo... Cruce en Granada, patio en Córdoba, ¿qué me estás contando? ¡La zona lúdica! ¡En Mollina! ¡Ole! Y ya está, que nos lo pasamos muy bien. El jugón en la tierra. En los tipos de jugadores, en las circunstancias curiosas que nos encontramos, en los hábitos raros que vemos, hoy vamos a hablar del jugador facilitador. Ajá. A ver, quiero escuchar. ¿Skydan? ¿Qué es eso? Skydan, sé lo que es, pero dilo si quieres. No va con mucha inquina, no. Vamos a ver. Es una sensación que me sucede a mí a veces. Cuando tenemos... La mayoría de los juegos tienen su turno establecido. Antihorario, horario... todos los jugadores van jugando. Entonces, cuando tenemos un juego que es de... que hay un pool común, o que hay un tema de robar unas cartas, o que hay un... en fin, una serie de circunstancias, a veces te das cuenta que, ya sea porque un jugador no se va fijando mucho, o porque con lo único que va haciendo para hacer su partida no es capaz de ver cómo van los demás, el jugador no mira el tipo de jugada que va haciendo el siguiente jugador, y cuando le deja las opciones disponibles al siguiente, siempre le deja lo mejor. O sea, no se trata de que él no deje de hacer su jugada para evitar que el otro haga su jugada, pero tampoco ves que en ningún momento modifique nada o sea capaz de ver, decir, no, es que si en vez de coger esta jugada que es mega maravillosa para mí, cojo esta que solo es buena, le estoy haciendo la puñeta al que viene detrás, no, lo ves que nunca llega a eso. Y entonces, a veces puedes tener la sensación que determinadas partidas, un jugador tiene más posibilidades de ganar porque el jugador que va antes de él es un jugador en concreto. Si cambiara el orden de los jugadores en la mesa, verías que la partida ya no habría tanto favorito. ¿Pero puede ser también porque sea un jugador a por uva? No, yo estoy hablando que la última vez... ¿Será una simbiosis jugador a por uva? Yo la última vez que fui jugador facilitador, ajá, resulta que tú estabas en modo jugador a por uva. Me daba cuenta después que decían, bueno, si no estoy mirando en nada de lo que... No recuerdo el caso. Bueno, pues yo sí, es un caso en concreto. No, a ver, un jugador a por uva no le puedes pedir mucho más. Jugador a por uva, el pobre... Bueno, tienes que mirar de vez en cuando a ver si respira para ver si es un zombi o una persona todavía. ¡Canida! Pero no, lo que me refiero es eso. Típico tablero en el que cada jugador va quitando una opción del tablero disponible para ese turno y el jugador en concreto nunca mira si el que va al siguiente, cuáles son las jugadas que va montando al siguiente. Te entiendo, pero no es solo en ese tipo de juegos, puede ser también en juegos cooperativos. Bueno, pero en cooperativos se supone que tienes que ayudar a los compañeros. Cierto, no he dicho nada. Es que estaba... ¿A por uvas? Gracias, Kaidan. Nada, maja. Bueno, pues eso, el jugador facilitador, otro elemento que podemos encontrar en las mesas de juego y que a mí más de una vez me han dado ganas cuando he visto que había un facilitador crónico de decir, cuando acabe esta partida nos levantamos, nos barajamos los jugadores en la mesa y la siguiente la jugamos en orden distinto, porque si no, el que esté ahí, vamos, va a ganar siempre. Thank you. reseñas. ¡A la carta! ¡A la carta! ¡A la carta! ¡Captain! ¡Oui, monsieur! Bueno, vamos a hablar de un juego de cocina. Es uno de los pocos juegos de habilidad que tenemos. Aunque, bueno, tenemos unos cuantos que son de cocina, estoy pensando ahora. Pues, hoy vamos a hablar entonces de... ¡A la carta! ¡A la carta! ¡A la carta, escrito! Eso es. Es un juego que el que tenemos nosotros está editado por Fantasy Flight Games en la versión multidioma, inglés, francés y alemán. De 2 a 4 jugadores. Y la primera impresión que tienes cuando abres la caja es... ¡Voy a jugar a las cocinitas como cuando era pequeña! Para los que nunca jugamos a las cocinitas, esto es un mundo nuevo que descubrir. No tengo hermanas. Un mundo nuevo de sensaciones. La la la la la la. ¿Cómo andamos hoy? Bueno... Pues en Alacar tu objetivo es ser el mejor chef y ser capaz de hacer las recetas perfectas, perfectas. ¿Qué quiere decir? Que no le sobre ni le falta ningún ingrediente, ni se te queme, ni se te sale. Exacto, nada de nada. No como hice yo ayer en la cocina. Bueno, estaba bien, salado, pero bien. Llevamos 3 días comiendo comida salada. Era mucha comida y estaba salada, tenía que gastarla. En fin. En este caso, en Alacar no te hubieras podido llevar el punto por hacer la receta. No. La verdad es que los componentes de Alacar son muy graciosos. Está muy sobreproducido el juego. Sí. Porque tienes unos infiernillos para cada jugador, unas sartenes para cada jugador y unos tarros de especias que se utilizan y que son la mecánica principal del juego. Como decimos, un juego de habilidad. Sí. Entonces se trata de ir realizando una serie de recetas que te dan hasta una cantidad de puntos y esa serie de recetas tienen los puntos que te dan, la temperatura que debe tener el fuego de tu infiernillo cuando acabes de cocinar y los ingredientes o las especies que tienes que echarle a esos platos. El juego termina cuando un jugador es incapaz de situar algún plato en su sartén, que ya no queden platos disponibles para hacer. Un jugador ha conseguido terminar 5 platos o un jugador ha conseguido 3 platos y lo ha hecho perfecto. Cada vez que consigue un plato perfecto te da una estrella. Estrella. En plan... 3 estrellas Michelin. Iba a decir, sí, vale. 3 estrellas Miguelón. No sé, más iba a salir así, pero bueno. 3 estrellas Michel. Michel. Michel. Le Petit Michel. Le Petit Michel. Madre mía, ¿cómo andamos? En Chef. ¿Cómo andamos hoy, señora? Chef Michel. Bueno, hoy estamos en Chef Scaldo. Me voy. Pues el juego básicamente es eso, coges la receta y tienes 3 cucharas que son las 3 acciones que puedes realizar. En tu turno. En tu turno, efectivamente. Entonces, básicamente es cambiarle la temperatura al fuego, que eso se regula, se hace tirando un dado, porque nunca sabes exactamente cuánto... Tú intentas regular más o menos que el fuego alcance la temperatura óptima, pero al tirar el dado ahí hay un factor de azar que puede que suba más de lo que tú quieres o que suba menos. Otra acción es utilizar los especieros para añadir especies para intentar completar la receta. ¿Cómo se hace esto? Pues coge estos tarritos que tienen una apertura superior no muy grande y que tienen bolitas de colores. Hay un tarro para las bolas verdes, otro para las rojas. Son bolas, son como roquitas. O bueno, rocas, sí, mejor, como granos. Y tienen también mezclado unos granos o unas rocas transparentes, que son sal. Entonces se trata de agitar, de darle la vuelta al tarro que tú escojas con sobre... un movimiento de muñeca súper perfecto. Efectivamente, muy rápido, tiene que hacerse rápido. Sobre tu sartén, de modo que van a caer un número indeterminado de especies, del color que has escogido. Claro, la habilidad está en controlar el grado de fuerza a cualquier giras o, en fin, diversas cuestiones para que no caigan más de los que vienen marcados en la receta que quieres conseguir y que intentar que no caigan sal, que son los transparentes, porque si caen varios sales o caen más, tres sales o caen 3 especies más de las que debe tener el plato, la receta. El plato es incomible y hay que tirarlo a la basura. Entonces, bueno, pues ya está, pues esas son tus acciones, eso es muy chorra. Y entonces lo que haces es que cojas tu sartén de metal, pones cartoncito de receta dentro y vas tirando las especies. Eso es, usando tus acciones o vas incrementando la fuerza del fuego. Y al final, Cuando ya lo tienes todo, miras que la temperatura está en el rango que hemos puesto en la receta, miras que las especias cumplen lo que y es lo que tú necesitas y ya está. Y dices, venga, declaras la receta como cumplida y si es perfecta, pues lo que hemos dicho, te lleva una estrellita. Sencillo. Bueno, y las recetas son las mismas, pues no tienen distinta dificultad. Y entonces, según la dificultad, te llevan más o menos puntos de victoria. ¿Los puntos de victoria para qué sirven? Porque si en el caso de que varios jugadores terminen las 5 recetas, O aunque tengan 4, al final, si tú tienes 5 recetas, pero solo tienes recetas muy baratas, digamos, sí, cierto. La gente que haya hecho menos recetas que tú, tienes más mérito y se va a llevar. Hay recetas desde 1 hasta 5 puntos. Sí. De hecho, la receta de 5 puntos es el crepe sucette, que es una receta, además, muy curiosa, porque lo puedes hacer a cualquier temperatura excepto a la máxima. Y la dificultad es que pones el token que es redondo en tu sartén, lo tiras al aire con un movimiento como lo solemos imaginarnos a la gente cuando le da la vuelta a una tortilla. Pues eso, tiene que dar la vuelta y tiene dos caras, las dos caras son distintas. Entonces tiene que estar puesto por una cara cuando lo lanzas para arriba y cuando cae tiene que estar por la otra cara. No puede caer por la misma cara con la que lo has lanzado hacia arriba. Cuando consigues eso, pues te llevas la receta del crepe. Aparte hay unas tazas de café que solo puedes cogerlas cuando te sale en el dado la cara de coger una taza. Exacto, de café. En el dado de la temperatura, el que sirve para regular temperatura, a veces te sale el coffee break, que es para que cojas tu taza de café. Y las tazas de café, pues te sirven. ¡Superpoderes! Exacto, sirven para romper reglas. Por ejemplo, te dan 3 acciones más, o te intercambian la sartén con la sartén de otro jugador. Y bueno, pues acciones así. Incluso puedes condimentar tú la sartén de otro jugador. Efectivamente, tú ves que otro de tus rivales está haciendo muy bien la receta y dices, no, venga, que voy a aportar yo aquí. Y a lo mejor si no tiene pimienta su receta, pues coges el tarro de la pimienta y lo vuelcas para que caiga pimienta y ya no le salga perfecta. O incluso, bueno, pues como hemos dicho, si tiene 3 elementos que no son deseados o que son más de los deseados, pues es incomible y hay que tirarle y tiene que empezar de nuevo. Y también puedes bajar tu temperatura, la temperatura de tu fuego. De hecho, cuando acaba una receta, la temperatura vuelve a 0, porque si no, claro, siempre tendería a subir y acabarían quemándose los platos. Este juego, como hemos dicho, es de 2 a 4 jugadores, y en su día nos compramos la expansión de los postres. Sí. Que no tiene perdón de Dios porque no la hemos llegado a destroquelar. Pero bueno, la compramos porque era para un jugador extra, introducir un jugador extra, con lo cual trae recetas normales pues bastante y además trae la expansión de los postres. Sí, y sobre las tazas de café, decís que están boca abajo, que la utilizas cuando... Sí, la coges aleatoriamente y la utilizas en tu turno, ¿no? Una, solo puedes utilizar una sobre tu turno. En tu turno y solo en tu turno puedes servirte de ella para conseguir cosas. Imagínate que alguien ha dejado su receta casi casi a punto, pues dice, venga, pues utilizo mi taza de café para robarte la receta y ahora mis acciones para... Y no te cuenta como una como cuchara. Una de tus acciones, efectivamente. Y si no quedan tazas de café en el depósito de tazas de café, pues le coges una aleatoriamente a un contrincante. Que tenga. Sí. Pero bueno, eso al principio no sé, hay suficientes como para que no te va a pasar, pero bueno, está bien que tengan cubierta esa situación. Pues nada, es un juego de habilidad con lo bueno y lo malo que tiene eso. Sí, la gente se pone nerviosa, ha hecho ya más recetas y entonces pues le tiembla la mano y esas cosas. Ya está, y como no es un juego muy serio, pues sirve para jugones to be. Y llama mucha atención, también. Es muy llamativo. Sí, jugones to be, además que sean comilones o cocineros. Sí, eso ayuda también. Sí, y es muy sencillo, aunque en la caja pone que la edad es de 13 años en adelante. Supongo que es para la coordinación. La coordinación... Ojo-mano. Ojo-mano y especias sartén no es tan fácil. Pero como parece. El que es talludito como yo y sigue siendo torpe como yo, da igual la edad que tenga, que... En fin, que todos nos conocemos y sabemos de lo que somos capaces. Y muy sobreproducido, pero genialmente. Pero es que no hay otro... O sea, la gracia del juego es que, como ha dicho Gwen, es que prácticamente está jugando a las cocinitas. Entonces, o lo sobreproduces, o sea, un Eurogame de esto no tiene sentido. Un juego de habilidad tiene que ser llamativo, gracioso, en fin, pues lo consigue. Y nada, si queréis relajaros y echaros una risa... Sí, es muy bueno. Y enganchar a gente que... no sea jugona, pues le va a gustar. Estoy pensando que esta es la excusa perfecta, lo tenemos que dejar aquí a mano para que saquemos la ampliación y la probemos. Sí, pero la cosa es que se puede jugar a 2, sí. Pero no la... es tan gracioso como cuando hay más gente. Vale, sí, entra dentro de... No es que sea un party, pero al fin y al cabo todos los juegos que tienen gestos o componentes de ver a la gente haciendo. Cuando ve a la gente, por ejemplo, intentando darle la vuelta al crepe, pues bueno, cuanta más gente hay, más gracioso es ese tipo de rollito. Pues efectivamente, es más gracioso para más jugadores. Pues sí. Pues esta creo que va a ser la reseña de hoy, ¿no? Sí, es la reseña y no tiene nada que ver que parezca un juego orientado para chicas. No. A ver, entra dentro de muchos de los clichés que podríamos pensar para chicas. Sí. Caja con colores pastelas o similares, es un juego de cocinitas, es un tal. Dentro de esos clichés, pues podríamos decir eso. Pero es un juego de habilidad. Al final. Y al final, los cocineros con estrellas michelines, que son todos, casi todos. En fin, es un buen juego para romper el hielo, para gente que, incluso la gente que sea un poco vergonzosa, como no va a hacer demasiado el tonto, no, pues también va a sentirse a gusto. Simplemente con que procures que no sean los primeros a jugar, seguro que van. Y bueno, Maesivo, pues a ver, estás con tarritos de especias y con una sartén, más inmersión que esa, o sea, le podemos echar aceite caliente, pero creo que ya no queremos eso. Pobrecito, ¿no? Cartoncito, no hay funda para guardar eso. No, esto no se enfunda. Y nada, deciros por último que el diseñador es alemán, Karl-Heinz Schmidt, y los ilustradores Christoph Tisch y Jorgen Ewig. Sí, como tenemos la edición de Fantasy Flight Games, vienen unos cuantos personas de también dentro de los créditos de Fantasy Flight Games, pero ya no sé lo que va a decir. Ya sí, pero ya no sé si esa gente viene porque es el equipo guay de Fantasy Flight Games o porque realmente trabajaron de algún modo en la adaptación para la edición de Fantasy Flight Games. Pero bueno, pensáis que el amigo Cory Konitka ha participado en este juego, a mí me hace una gracia. Como diseñador jefe de Fantasy Flight Games. Sí, entonces, bueno, supongo que al final viene el nombre por decir, la gente que se sentó, lo probó y dijeron, pues está chulo, los dibujos nos gustan porque... Pues ya sabéis, el amigo Cory os recomienda la casa. Es Cory Approval. Para, a cocinar se ha dicho. Exacto. Encuentros en el tercer turno. Hoy en Encuentros en el tercer turno os vamos a hablar de una jugada que denominamos Ante Tortora Campo. Y se debe a una perpetración de yo no digo nada, yo no he hecho nada, yo no pongo nada durante una partida de Carcassonne. Sí, un tío muy sutil. Sí, sí. Bueno, la expresión Ante Tortora Campo es una expresión muy de los pueblos. No sé si vosotros lo habréis escuchado. ¡Soleo, buena tarde! Ante Tortora Campo, en fin, ya sabéis. Cuando está mirando la gente un bloque o una organización y el yayo está diciendo eso. Bueno, pues perdón. No, perdonado. ¿Por qué? No, por interrumpir a la host. Pero sí que esto mola. Ah, perdón usted. Aportas tu otro contenido. Gracias. En fin, no sé si alguno habéis experimentado la tensión de intentar poner granjeros en Carcassonne, de voy a coger y pongo una piececita aquí y mi granja se va a unir a tu granja y ya... Voy a puntuar un montón, sí, la pongo sí, en una zona... tu campo. En una zona aislada que no hay nada todavía y lo hago crecer para unirse a tu campo. Vale, pues entonces falta una pieza en concreto para que aquí el amigo... Amigo, él sabe de quién nos dirigimos. Pues, estaba ahí, voy a unirme a tu granja. Y la pieza no salía. No salía, además, cuando juegas mucho a Carcassonne, puede darse el caso de que cuentes las piezas. Y sepa... Sí, bueno, a mí me pasa. Sí, ya salió. Con las últimas expansiones perdí un poco la cuenta, pero más o menos la gente que juega mucho al Carcassonne sabe si hay 4 piezas de tal tipo, 3 de tal otro, y pueda mirar el tablero y estar pensando un poco si está por salir o no. Bueno, entonces que respiramos ahí tranquilos de esa pieza ya no está, y de repente pone la pieza al individuo en cuestión. Con una gracia que tiene el jodido, la verdad es que sí. Después, ¿sabes lo que te digo? Que antes tú esto era campo. ¡Pla! Y la planta y yo. ¡Oh! Pues verdad, estaba la pieza, no sé qué. Pero ¿cómo es posible? Si no había más piezas de este tipo, era imposible que ya se uniera a esta granja, no puede ser. Y nada, él terminó la partida y estaba que se partía de risa, jajaja, jajaja. Ja, ja. Y ya nos confesó que levemente, con una manecilla, se había agenciado de la pieza que estaba en un límite. Sí, cerca de del sitio donde estaba él situado alrededor de la mesa, pues había hecho un pequeño truco de prestidigitación, aprovechando que la pieza en concreto estaba eso, muy cerca de él, había ido apoyándose en la mesa y acercando la mano así, poco a poco, así como el que no quería la cosa, como mirando hasta zonas del tablero y eso. Y nada, nos hizo tanta gracia que nos lo hubiera colado que se lo perdonamos. Pero ahora cuando jugamos a Carcassonne y se unen varios campos, varias granjas, pues decimos, ¿pero qué te digo? Que antes esto era campo. Y se fusionan y empieza a contar los granjeros. Y especula, bueno, pues puedo poner otro granjero más por allí y hacer más ciudades y... De hecho, alguna vez yo he pensado que tendríamos que utilizarlo para cuando tiene una zona de Carcassonne que tiene un montón de ciudades y la especulación parece ahí inmobiliaria, ajá, hubiera crecido, decir, antes todo esto era campo. Pero no, lo utilizamos cuando eso, cuando eso, se nos unen nuevos granjeros y van la zona de los granjeros común va siendo cada vez mayor y antes todo esto era campo. En fin. Pues nada. Expresiones que surgen durante los juegos. Jerga jueguil. Hoy en Jerga jueguil vamos a hablaros de lo que es un dungeon crawler. Vaya palabra. Pues de un juego mazmorrero, queda mejor. Pues eso, un juego mazmorrero. En inglés, dungeon crawler. Pues el Decen, el... Hero Quest. Por una vez en esta casa sí se va a dejar hablar del Hero Quest. Aunque sea un homenaje. Rajando, Skyden. No, yo dejo hablar, que la gente hable, sí. Bueno, pues los juegos mazmorreros son los típicos juegos que estamos acostumbrados, que vienen como del rol, o que nos da la impresión que vienen del rol, con sus miniaturas, con sus héroes que llevamos, que entramos... Como muchos personajes de fantasía. Exacto, muchísimos componentes de fantasía, pues que entramos en una mazmorra de un tipo u otro, y nada, vamos a raza, coge tesoro y resuelve el problema que se te plantee. El daño en Twitter también es mazmorrero. También es mazmorrero. El otro día hablaba del Earth Reborn, del uh-huh. mismo autor. Y aunque es futurista, pero la idea viene a ser lo mismo. Un tablero, monstruo, fantasía o bueno, habilidades o ciencia ficción, digamos. No mundo real, vamos. Yo algo. Siempre que pienso en un juego mazmorrero o en un dungeon crawler, hago una fusión del Gauntlet y de Conan. Pues me parece una buena definición, ¿sí? Una buena definición. Gauntlet es un juego de ordenador un antiguo. Un juego clásico, no sé si había una versión recreativa. Como más moderna. En fin, derriba la puerta, mata a los monstruos... Y quédate con el tesoro. Eso era el Munchkin. ¿El Munchkin es mazmorrero? ¿El Munchkin Quest? El Munchkin Quest es mazmorrero sin lugar a dudas, porque tiene tablero, pero el Munchkin... Bueno, el Munchkin siempre genera... El tema es mazmorrero. Bueno, entonces estamos hablando del tema. El tema, pero bueno, mazmorrero también es la mecánica. Los dados, los monstruos, fantasía, bien. Podríamos decir que el Munchkin es una abstracción de un mazmorrero a los mínimos componentes y con un punto gamberro. Vale. Juntos, juegos parados. Hola, hola. Hola, Skyden. Hola, Gwen. ¿Sabes qué es esto? ¿Una nueva sección? A la apuntador más 10. Yo lo dije. ¿Esto qué es, Gwen? ¿Tan destroyer soy yo? No, jamás. Bueno, pues sí, tenemos una nueva sección. Jamás lo hubiera imaginado. Que siguiendo las recomendaciones que nos hicisteis a través del concurso de Wasabi, hemos decidido meter una sección de juegos en los que solo intervengan dos contrincantes. O sea, juegos que jugamos a dos o juegos que directamente son a dos. Sí. Lo que me hace ahora pensar cuando he dicho contrincante, ¿hay juegos de dos cooperativos contra el juego? Seguramente. Sí, porque a mí solo se me ocurre con las veces que hemos jugado El Señor de los Anillos, por los ejemplo. Dos, pero no es de dos. ¿Pero se puede jugar a dos? Sí, pero no sé si será... ¿Exclusivamente de dos cooperativos y contra el juego? Sí, eso es muy complicado. Pero quiero decir, ¿un juego cooperativo funcionaría a dos jugadores? ¿Por qué no? Porque nunca le ganamos a Sauron. Porque es muy grande. Y es muy malo. Y somos hobby. Y tiene llamas. Y somos hobby. He dicho ya que somos hobby. Es que este nunca ha salido de la comarca. Bueno, que en esta sección nueva hoy os vamos a hablar de Camisado. Camisado es un juego de Peter Ball. ¿Eh? Peter Barley. Camisado es un juego de Peter Barley, o Barley, editado por Hushy and Friend. Bueno, la reedición. Reeditado por Hushy and Friend. Sí, y es un juego abstracto. Abstractísimo. Bueno, aunque el juego está ambientado en unas edificaciones chinas, y de hecho, ahora me estoy pensando que tiene una mecánica de que las torres se van convirtiendo en torres sumo, luego están mezclando ahí Japón con China, sí. Porque mi duda era, ¿son chinas o son japonesas? Pero... Y tiene un tablero, una cuadrícula que te recuerda a la de ajedrez, pero con la diferencia de que la cuadrícula está rellena de colores, cada cuadrado es de un color. No son blanco y negro, sino que son de 8 colores. Y las torres, cada símbolo es de un color. En la versión anterior, que si lo queréis ver, Tom Basel tiene un vídeo explicando el juego y tiene la versión antigua, que es súper bonita. Yo después, o sea, nosotros nos compramos esta, jugamos, ¡ay, qué chulo y tal! Y no entendíamos muy bien lo de los sumos. Buscamos un vídeo de Tom Basel y yo pensé, ¿por qué no tengo esa edición? Pero a mí me gusta, de todos modos, la que tenemos. Ya, sí, es muy funcional y, o sea, es bonita. Las torres parecen de mármol y eso. Total, que tiene un tablero de 8x8 casillas de colores. Y las torres tienen las inscripciones. Vale, perdona, es que estoy revisando las torres, ya estoy viendo cuál es la diferencia. Ya, es mucha diferencia. La diferencia entre... Bueno, la explicamos ahora. Vale, perdón, señora host de esta edición de otro juego más. Como por tercera vez voy a decir que las torres tienen unas inscripciones del color. Y entonces tú al inicio lo que pones la torre con la inscripción de color es la casilla de ese color que está más cerca de ti en el tablero. Es decir, como cuando juegas el ajedrez, un lado es de uno, otro es de otro, pues tú las pones ahí. ¿Y cómo se realizan los movimientos? Todos se mueven igual. No es como el peón, el alfil... No. Simplemente que tú mueves en diagonal o en... O recto hacia adelante. Recto y decides... Siempre avanza. Y decides parar en una determinada casilla. Efectivamente. Y tu contrincante tiene que mover la torre cuya inscripción tenga el color de la casilla donde tú has caído. Así es. Ya está. Esa es la regla básica. Vamos, esa es la regla de movimiento. Mueve tanto como quieras para adelante o en diagonal, hacia adelante. Y donde pares, esa es la torre que tiene que mover tu rival. Igual, él decide hasta qué casilla la mueve. Y lo que tienes que evitar es que alguna de las torres de tu contrincante llegue a tu lado del tablero. Eso es, porque aquí no te comes fichas. Aquí no, es... Se bloquea, pero no... Se trata de impedir que tu rival llegue a tu lado del tablero. Sí, es como... No sé si en las damas es cuando sí, llega al final... Sí, que una dama haga dama. Exactamente. Eso es lo que se trata de conseguir. Y entonces, eso sería el juego básico. Se juega una serie de tandas y el que más tandas gane se lleva la partida. Y cuando ya tenéis entrenado esa mecánica de colores y fichas, podéis jugar con la suma. Es decir, cuando llegáis al lado del contrincante, tu torre se convierte en sumo de nivel 1, con lo que puede empujar fichas de tu oponente. Eso es, se convierte en una torre más pesada. Uh-huh. Alcanza menos, tiene menos alcance. Sí, mueve hasta 5. Exactamente, pero si es de nivel 1, pues puedes mover una pieza de tu contrincante, una casilla hacia atrás. Si es de nivel 2... Sí, si es de nivel 1, creo que la única cosa era que tiene que estar en contacto al inicio del movimiento para desplazar hacia atrás la casilla del contrincante, uh-huh. la ficha contrincante. Pero sí, si eres de nivel 1, mueves 5 y echas hacia atrás una casilla, las fichas normales. Si eres de nivel 2, mueves hasta 3 como máximo, porque puede ser un sumo que ha llegado dos veces al otro extremo. Esa misma torre. Incluso puede ser una torre de sumo de nivel 3, que haya llegado 3 veces y solo mueve una vez, una casilla. Una casilla. Sí, y el sumo empuja a una torre normal que esté en contacto una casilla hacia atrás. Si es un sumo de segundo nivel, puede hacer un empujón sobre una o dos torres a las que tenga en contacto, que estén en línea, y la echa hacia atrás. Mismo es que Kaidan está revisando el reglamento. Dejémosle un periodo de concentración. Sí, eso. Si una torre es humo, lo que puede hacer es empujar a otra torre rival que haya acabado su movimiento justo en contacto con esta torre sumo y la puede mover una casilla hacia atrás. Si es doble sumo, puede mover dos torres que estén en línea y en contacto con ella, pues eso, una casilla para atrás cada una de ellas. Y si es triplemente sumo, puede mover hasta tres torres que estén en línea, una casilla hacia atrás. Siempre que esas torres tengan sitio para ir hacia atrás, porque si ya tienen el final de su propio tablero, pues no pueden ir hacia atrás. En fin, son reglas que amplían la profundidad de este juego, porque una torre de sumo es más lenta, pero es más fuerte. Y cuanto más sumo es, pues todavía más lenta. Yo no sé la verdad cómo puedes conseguir que a base de moverse máximo tres, pueda llegar a convertir una torre doblemente sumo en triplemente sumo. Pero bueno, es una posibilidad. Y es un juego muy chulo, es un abstracto, es bastante quema cerebro en cuanto a que pues puedes permitirte, si tienes suficiente agilidad en esa clase de ejercicio, como hacer el árbol de posibles jugadas. En plan de, si yo muevo esta y obligo a esta a mover la naranja la puede poner en esta, en esta, en esta, en esta. Y eso me obliga, me permite mover esta casilla o esta, o sea, esta ficha o esta ficha. Y entonces estas puedo moverla así, así, así. Dependiendo de lo bueno que era, el que sea, o de lo bueno que sea tu rival, pues es capaz de conseguir ese árbol, llevarlo y predecir un máximo número de jugadas. Sí, y tiene distintos niveles para que te vayas familiarizando con el juego. De manera que eso sí, en cada ronda pues puntúa una vez. Y puedes elegir, pues jugamos otra ronda a 7 puntos, a 15 puntos. También puedes decidir si quieres que cuando una torre sumo puntúe, como es más difícil llegar al final con una torre sumo, pues si es de nivel 1 puntúe 2, si es de nivel 3 puntúe 3. Y también lo que le da un poquito más de interacción o más de intríngulis a la hora de volver a echar otra ronda, es que el ganador decide cómo volver a colocar en su lado del tablero las piezas, las torres. Es decir, o las coges todas de izquierda a derecha, ya no las pones en el mismo punto de la misma casilla del color. Que escoges por dónde empezar a recorrer el tablero y vas cogiendo las torres conforme te las encuentras y las vas poniendo en la línea de salida, digamos, ¿no? Claro, para evitar siempre que la torre marrón vaya siempre por los mismos lados. Siempre se empieza igual, de esa manera. Claro, porque de ese modo es, ¿eh? A lo mejor resulta que la torre marrón está en la base, en la casilla naranja, y se empieza a mover la torre marrón pues cuando pulse la naranja. Eso es un poco más difícil al final. Sí, es un poco más difícil. Es decir, es curioso. La torre marrón en principio pues puede verticalmente y horizontalmente. Bueno, horizontalmente habría otras torres, pero en cada color pues puedes ir por la diagonal de tu color y puedes mover otra vez. Si estás en otra casilla en la parte de inicio, pues no vas a poder hacer eso, si te conviene moverte por ahí. ¿Y por qué me gusta más la edición antigua? Vale, ahí es donde llegamos. Yo he estado viendo ahora la foto y entiendo lo que dice Gwen. Cuando una torre se convierte en torre sumo, en la versión que nosotros tenemos, que es de la editorial Hutch, ¿no? Hutchi. Que es alemana. Hutchi en Friend. Pone una pieza, creo que es como un poliedro hexagonal, transparente como de metraquilato, encima de la torre, entre las almenas. Sí. Vale. En la versión anterior, además de que el tablero era más grande y las torres eran más grandes, ponías como una especie de corona que simulaban toldos japoneses dorados. Son los típicos toldos que puedes ver en... Sí, tío, a mí me ha recordado como una pagoda, algo así. Por ejemplo, da un aspecto muy de eso, de pagoda. Y es que... un abstracto que te entre por los ojos. Creo que es Barley Games. Barley Games creo que fue el primer editor, y después ya Hashi and Friend fueron los que la... Lo que pasa es que Barley Games no deja de ser la editorial del propio autor. O sea, es un juego autoeditado, porque uh-huh. es Peter Barley el autor. Uh-huh. Bueno, pues este hombre sí le dio unos acabados muy curiosos. Y para dos lo recomendamos, aunque a lo mejor, o sea, para dos lo recomendamos, que es un juego de dos. Pero a lo mejor podéis pensar, el ajedrez, yo no me gusta mucho el ajedrez, el abstracto, no lo pillo. Pero es que tiene los colores. Pero no es un ajedrez. No, es ya, pero sencillo. A lo mejor cuando alguien lo vea en la mesa. Sí, eso sí. Le va a recordar. Y además es que te pica un montón, porque es que las jugadas son rápidas. Sí, lo... al principio, cuando no tiene bueno, mucha experiencia. Pero bueno, cuando se habla de un abstracto que al final ves que tiene solo dos o tres reglas, este es un abstracto que solo tiene dos o tres reglas, entonces se entiende muy rápido. Entonces dices, vale, ya estoy capacitado para jugarlo. Sí, es como, ¡ah! Te he colado una pieza desde mi campo, es como meter un gol en campo contrario. O cuando, sí, o cuando eres capaz de ver el árbol de jugadas a cinco o seis jugadas vista y dices, es que no gano. Pero que lo he recorrido mentalmente entero y no gano. Ahí sí podéis pensar que hay AP, pero que tiene mucho menos AP de lo que cabe esperar. Sí, pero bueno, cuando ya llegas a ese nivel, normalmente es porque tu rival está sonriendo al otro lado porque él ya ha hecho mentalmente el árbol de jugada y él sabe que no ganas. Sí, sí, pues dan un poco de impresión de... No, pero bueno, eso ya cuando ya has jugado unas cuantas veces. O sea, de primera vas intentando... Te vas pillando el rollo a los colores. Te vas soltando y vas viendo hasta dónde puedes llegar, sí. Así que si sois de parejitas jugonas que no os ponéis de acuerdo en el tema, a lo mejor para jugar, pues puede ser un... Camisado puede ser un muy buen juego. Sí. Además, incluso puede ser un buen juego si queréis pues jugar con alguien pues tipo padre o lo que sea, que no sean muy jugones. Sí. Porque, bueno, al fin y al cabo les va a recordar la idea del ajedrez, más allá de los colorines, y eso la gente que no es muy del mundillo... En fin, le entra por ahí el rollo. Probablemente en un momento te lo dirán. Te dirán, ¿esto es una mezcla de dama y ajedrez o...? Sí, y bueno, y como esta es nuestra primera entrada de esta sección, pues me parece que deberíamos saludar a los reyes de las parejitas juganas. Llevo pensando todo el rato que los pobres van a decir, nos están pisando. Sí, no, de verdad que no. Pero bueno, hay que reconocer y darle mérito a la gente de jugando en pareja. Que son gente que lleva, pues su especialidad es esta y llevan metido en el mundillo en ese aspecto bastante tiempo. Ahora, de hecho, están con un concurso de prototipos, están recibiéndolo y probándolo. Sí, también estamos metidos con las cosas de jugando en la biblioteca, con niños y también eso. También una actividad que es muy chula. Como he dicho, parejitas jugonas, digo, no puedo decir parejitas jugonas, que es sello jugando en pareja. Vale, hay que reconocerlo. Sello jugando en pareja, parejitas jugonas. Su jerga. Pues nada, un saludo, chicos, ¿eh? Un saludo y bravo por lo que hacéis. ¡Recomendamos Camisado! Reflexiones de jugones. Hoy en Reflexiones de jugones se nos llenan los ojos de cromo. ¿De cromo? Sí, de cromo. Es que yo pienso en cromos del colegio. El cromo, todos los adornicos que dicen cuando la gente habla de una Ameritrash, dicen con mucho cromo añadido. Ajá, vale. No conocía el término. Oh, me acabo de cargar un jerga jueguil. Últimamente regalamos bastantes jerga jueguiles. Bonus track, chicos. Bueno, pues el tema del que queremos hablaros hoy es de esas situaciones que pasan cuando realmente hay juegos que dicen no juego porque no me entra por los ojos el juego. Y ahora vemos el papel importante de los ilustradores, entonces. Y diseñadores. Y los productores. Y los grafistas. Entintadores. El chico de la imprenta. Los rotuladores carioca. La industria del juego de mesa. La acuarela. Y las arrugas de Gonzo Brío. Bueno, ya más en serio. A veces hay jugadores mecánicos y a veces hay jugadores temáticos. Y a veces hay unos jugones, jugones to be, que necesitan que le guste lo que tienen sobre la mesa, que le entre por los ojos para empezar en ello. De hecho, me estoy acordando de un caso. Cuéntame. De Kiara. Sí. Cuando estábamos en medio del boomerang hype este que teníamos con Marius sin conocerlo cara a cara. Sí. Que nos habló de, tío, he jugado un juego muy chulo, un juego de mesa, ¿sabéis? Como cuando éramos pequeños y eso. Y es que me dijo que era de trenes. Y vi la caja y fue como, ¿qué me vas a sacar? Pero después tenía trenecitos de colores pequeños. ¿Cuánto? Aventureros al tren. ¿Cuánto daño hacen las chicas de Day? Pero de ella no quería jugar por la caja. Y sí, por los componentes una vez vistos sobre la mesa. Y ya la mecánica, porque el juego es que funciona muy bien. Sí, bueno, que no vamos a venir a descubrir ahora el aventurero al tren. Que no. No. Vamos, si no lo conocéis. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Corred, compraros... Es el típico juego que alguien cuando te pregunta, ¿y tú cómo empezaste en los juegos de mesa con el Catán? Yo, a mí el Catán me aburre. Es que el Catán necesita de los jugadores. De hecho, el Catán necesita de los jugadores para que sea mejor juego. Y yo creo que me enganchó a los juegos de mesa, el Carcassonne. Correcto. Y el Aventurero al Tren. Mucho sí. Más el Aventurero al Tren que el Carcassonne. Pero bueno, pero esto es como la triada de esta, el trío de la Liga de la Justicia. Batman, Superman y Wonder Woman. Pues Catán, Aventurero al Tren y Carcassonne son los tres juegos a los que hay más, pero... Pues imaginaos qué importante es que a alguien le guste un juego visualmente si un juego de la triada no te entra para el ojo. Tienes que tener mucho cuidado en eso, así que funcione. No, estoy intentando pensar en cómo me ha podido afectar eso a mí alguna vez. Uh-huh. Y a mí me afecta, pero en el nivel de las reglas. ¿De las reglas? Sí, a mí el hándicap es cuando empiezo a leerme las reglas y la estética de las reglas no me gusta nada y me dificulta la lectura de las reglas. ¿La estética del manual o el orden en el que esté...? La estética del manual, la estética de las ilustraciones de las cartas que acompañan al manual, por ejemplo, los dos últimos casos, ¿vale? Vale. Cuando me leía las reglas del Munera, sí. Me costaba horrores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hicieron una cosa muy buena, un juego que va de romano... Y las ilustraciones te recuerdan a los frescos que puedes encontrar en las ruinas romanas. Sí. Eso está genial porque te introduce en el tema, te hace una inmersión mejor. Pero sí. Por lo que sea, eso dentro del manual me costaba, pues porque muchos ocres o muchos colores muy planos, me costaba diferenciar muchas cosas y me costaba encontrar la información ahí. Sí, bueno, es que a simple vista no sabes dónde irte. Eso, entonces eso me costaba meterme en el juego. Todo lo contrario ahora, el héroe, el Might and Magic. El manual me ha costado leerlo por la cantidad de ilustraciones que tiene cada cosa. Fue a mí ese manual de regla me da miedo. Pero claro, empiezas a ver y buscas el dibujo de una mina de cobre o una mina de carbón. Y claro, tiene tantos dibujillos que luego dices, pero bueno, ¿esto dónde está en el tablero? Y esto dónde... Precisamente, uno, buscando una estética más adusta, más parecida al rollo romano antiguo, me ha supuesto un hándicap. Y el otro, buscando muchos colorines y un... grafismo muy cuidado, pues me ha hecho exactamente lo mismo. Pero bueno, lo mismo, llegas al tablero cuando te pones a jugar y también te ayuda o te atrae o no te atrae. Otro ejemplo me estoy acordando de Firefly. Firefly, sí. Que lo vimos en Essen. Sí. Y sin embargo, el tablero yo veía, no sé, unas zonas, sí, había naves, pero unas zonas muy limitadas, no lo sé, no me quedaba claro y decía yo... A ver si va a ser una franquicia, un juego franquicia, pero que no tenga nada detrás. O el Twin Robot. El Twin Bots, el Team Twin Bots, sí que también vimos en ese. En ese. Que puedes decir, joder, tiene unos robotitos y unos cristalitos, no sé qué, pero el tablero me parecía como de niños chicos. Como retro, le faltaba como un punto de diseño. Sí, porque si hubiera sido ochentero retro... Pues... O sea, estaba bien y tiene buena pinta. Y de hecho se puede jugar en Board Game Arena. Si alguien quiere probarlo, porque es un juego curioso. Y lo tengo esta pregunta. A ver. Cuando escuchas hablar de un juego que no conoces, sí. ¿Qué es lo primero que haces? Yo voy a la BGG, busco el juego y busco las imágenes. Yo hago una cosa antes. Pienso si la persona que está hablando de ese juego me cae bien o no. Vale, es que hemos visto la estética de los juegos, no la estética de los jugadores, ni ya, el aura pero... estética de los bueno, jugadores. Bueno, eso es una cosa que me pasa antes. Ya, ya. Sí, pero que cuando tengo curiosidad ya sí voy a la BGG a ver lo que... Últimamente sí también miro un poco las mecánicas, que ponen mecánicas, tal, tal. Pero sí debo confesar que lo primero es que miro cómo es el juego estéticamente y también... Si son los setas, si no sé qué, me hago una imagen más o menos de cómo puede ir la historia. Y ya pues piensas si por ahí para adelante o no para adelante. Sí, sobre todo también eso es una cosa que hacemos cuando hay ofertas en una tienda online. Qué malas. Dice, tengo 60 páginas de oferta, como pasó en la pecera, de juegos que no conozco. Pero es que están tiras de precio y alguna vez los volveré a... A ver, a este precio, lo mismo me arrepiento luego, esas cosas. Y nos arrepentimos de no tener el ice. El de los osos, el río y... El... Era... No eran osos y río. Era en el Polo Norte. Pero bueno, quiero decir... Sí, que se descongelaba y había... Sí, vale, sí. Pues... Baldosas hexagonales que eran sí. Como de metacrilato transparente. Sí, y no sí. Me acuerdo cómo se llamaba. Era ice... ¿Ice flow puede ser? Puede ser. Pero bueno, sí, la estética es muy importante en los juegos, tanto para sentirte atraído o vamos, para escaparte. Ice Flow, correcto. Pero bueno, si yo tenía abierta la página de Boy Game Geek, ¿cómo lo has visto tú antes? Porque la acabo de abrir. Pero todo, bueno, ya está. Da igual. En fin, la estética es importante. De hecho, no tiene por qué ser recargada. Hay juegos que, siendo una estética muy espartana, te puede gustar mucho. Dependiendo de lo que buscas. Últimamente me ha dado así un poco por lo vintage. Y eso me llevó a interesarme por el Circle. El Circle es un juego muy, muy curioso, muy distinto. Muy distinto en mecánica. No me suena que haya otro juego. Sí, y esto que va de espía y tal, y piensas, pues hay un montón de pelis ahora, pues Jack Ryan, o la serie Homeland. O el Capitán América 2, que va de espía. Spoiler. Y a lo mejor lo que piensas es que si está orientado en eso, pues tendría que tener una estética más moderna. No, tira un poco como el rollo Sherlock Holmes de las últimas pelis. Sí, el aire post-victoriano de final del siglo XIX, principios del siglo XX. Y a lo mejor a alguien eso precisamente no le cuadra. Es decir, vamos a ver, que sí, que tendría que haber espía al final del siglo XIX. Pero ahora hay mucho más espionaje, se supone, debido a las tecnologías y tal, para ambientar un juego de esas características. Sí, pero a lo mejor el encanto de ese juego es precisamente que te retrae a una época anterior más romántica, más bonita. Fíjate. Curioso. Bueno, pues aquí volvemos a mezclar la estética con el tema. No van pues separados. Es que yo creo que es difícil. No sé, claro, un abstracto no tiene tema. Claro. En principio. No. O tiene un... No, ya está. Tema como el camisado, por ejemplo, que está ambientado en China. Y las torres son chinas, podrían haber puesto cualquier pero cosa. Pero son torres que se mueven. Sí. Pero, por ejemplo, el Genial no es un juego que me entra por los ojos. Vale, genial. No es un juego que dije, ojo, lo tengo que tener. No sé, fue como, tengo ganas de un abstracto, porque yo creo que fue el primer abstracto que pillamos. Uf, habría que hacer memoria, pero si no el primero, por ahí. Tengo ganas de un abstracto que simplemente sea la mecánica, puntual y que no sea muy complicado y tal. Y después está bien. Muy bien. En general está bien y lo hemos utilizado con jugones 2B que se han echado una partida o dos. Y gente que te sorprende que dice, bueno, si esta gente no es jugona y te encuentras que en el quinto turno de juego ya estás jugando destruyendo las jugadas de los demás. Y dices, pero qué clase de persona me estoy juntando. Porque yo soy de los que piensa que a veces el carácter de la gente sale en su modo de juego. Eso sería otra reflexión de jugones. Vale, pues mira, podemos dejarlo anotado, que lo mismo hablar sobre eso. Si el carácter de la gente sale o si nos desinhibimos y hacemos lo que no nos debemos hacer en la vida real. Lo anoto. Dejemos el tema, ni lo hablemos, que ya he dado el bonus track antes de la Heiga Hoyil. Bueno, pues seguimos entonces con el tema de cuando de ello a esto no juego, porque no me atrae. Por ejemplo, y ahora es cuando, claro, es que esto es lo malo de hablar de cosas de juegos españoles, que eso. A ver, a mí por un lado me gusta en Huida de Silver City, el que parte del plano de la ciudad está hecho como si fueran los mismos jugadores que lo están haciendo como con boli, porque tiene como una estética, pero de primera me daba la impresión de plano no acabado y me echaba un poco para atrás. Al final le voy pillando la gracia, pero de primera era un... No sé si es que así se están ahorrando el llegar con mal de tiempo. O lo han querido hacer de... Tenemos que escapar de aquí, tenemos una hoja y un bolivica ahí. Y lo ponemos, sí. Entonces, hay veces que decisiones tomadas sobre la estética del otro, el de Negrito, lo vi el otro día de pasada en la zona lúdica y me gustó mucho. Me recordaba muy al Cluedo, muy antiguo, muy ese. Bueno, no antiguo de vintage, sino... La estética de Cluedo. Exacto, y por ejemplo en ese sentido sí me llegó. Tú hablabas de Vedra Games, que precisamente por la estética pues no te... Yo, el Inferni no sería un juego que me sentase. Es que me... Joder, a ver, el mismo suena juego. Suena muy mal como... El mismo juego, si fuera la misma mecánica, de ir llevando, no sé... Si en vez de ser gente tirándola contra el fuego, fuera ir moviendo los vientos de la magia para ir llevándote graciosos animalitos a determinadas zonas que tú controlas en el exterior del tablero, pues yo creo que... Sí. Te veo más. Sí. Venga, luego lo mismo les mando un correo a los de Vedra Game y les digo que hagan un rediseño. Pero a lo mejor va contra sus principios. Como los míos, es decir, no es mi principio, sino como diría mi cuñado, soy muy pastelosa. Bueno, sí, eres pastelosa. Bien. Confesiones de una podcast de juegos. Pero bichito con ojo grande y gracioso y redondito vendes mucho y una editorial querrá también vender. Esto me recuerda a la Agrícola. ¿Qué pasa con el Agrícola? ¿Que la estética no te gusta del Agrícola? No. A casi nadie. Bueno, a casi nadie. Hay mucha gente que critica... A ver, dicen que... Mucha gente dice que el dibujante tenía que dibujar 300 y pico cartas distintas y que está hecho ahí... ¡Ah! ¡Tarifa plana! ¡Tarifa plana! De hecho, en el Caverna el dibujante parece que es el mismo, pero ya... O ha aprendido a pintar, o ya tiene que pintar menos y pinta mejor. Y de hecho, tú estás intentando hacer los muñequitos de Fimo para que yo juegue al Caverna, digo, ¿no? A la Agrícola. Sí. Porque me cuesta meterme en el juego, me agobia el juego, y encima no me entra por el ojo. Sí, está eso cuando pasa eso. Y hay un montón de gente que dice, joder, es que la Agrícola es un juegazo. Expulsada del mundo lúdico. Es que ahora ya no. Ahora porque la gente, está el Caverna 2.0. Claro, ahora como está el Caverna... Pero es que es una Agrícola 2.0. Pero ahora la gente dice, no, el Caverna mola, la Agrícola... Bueno, no está mal. Ha de evolucionar un Digimon. Más grande, con más madera, con enanos. Pero los Digimon eran más bonitos. No tengo comentario a eso. Bueno, sí, ya está. La estética es importante y a veces nos encontramos que nosotros mismos somos los primeros que no queremos jugar algo porque decimos, si esto es que no me mola. Eso me pasa mucho también. ¿Cuál? Con los juegos ambientados en rollo futurista. Vale, te cuesta. Pero me gusta mucho la ciencia ficción. Sí. No me gusta Alien. No. Pero no sé. Por ejemplo, lo que pasaba cuando probamos el TSU. Sí, el TSU, la estética del principio. Mira que tiene tableritos y tiene componentes y tal, pero al principio era... Pero luego, bueno, pues te gustó. Sí, no estuvo mal. Este que comentaba del otro día de Vedra Games, pues del futurista, el Colonial Spaceman, sí. Que a mí sí me ha gustado mucho, pero la estética pues igual te falta a ti un poquitillo, sí, para mirar. Sí, el acabado... También estábamos jugando con el Proto. Sí, es verdad. Vale, entonces hay un puntillo. Retiro lo dicho. No, bueno, pero bueno, es futurista y te cuesta. Fíjate que no hemos pillado ahora el Cosmonaut, sí. Pero ese es porque es futurista, pero es retro. Sí. Es un aspecto muy viejuno, sí. Parecido muy viejuno, y pero bueno, sí. Ese es del espacio. Sí, en plan Flash Gordon Flash. El Galaxy Tracker, ¿qué opinas de él? El Galaxy Tracker... es blada, ¿eh? Sí, sí. A ver si vamos a tener un problema. Me encanta la estética de Galaxy Tracker. Bien. No puedo jugar contigo al Galaxy Tracker. He encontrado la arma de mis zapatos. ¿Has encontrado la arma de tus zapatos? Marius me ganó aquella noche. Lo que pasa es que eran las Titantas de la mañana y lo mismo... Hicisteis muchos fallos. Ya está. Ya. Y Misu también lo vio en Twitter. Y Misu vio los fallos a media mañana cuando estaba despierto. Había hecho sus 300 fundas ya y estaba espabilado. Yo estaba jugando a las 4 de la mañana... Hecho polvo y hice lo que pude. Total, pedí, me dio igual. Soy un fullero y pierdo, ya está. Hago naves ilegales y recorro el espacio ahí con naves ilegales. Eres como el de Farfly. Iba a intentar cantar la canción, pero no soy capaz. Sí, soy como el Castle, este, el de Farfly, que ahora hace Castle. Ya. Bueno. El futurista, el Rifle de Galaxy, cuando lo jugamos. Sí. La estética no me... Pero el juego está bien. El otro día leí, ya no recuerdo si era Bilbo y Misu, si era el de postureo jugón. Pido perdón a todos por no recordar quién... Pido perdón. Por no recordar quién fue el que lo dijo, pero dijo en un tuit muy gracioso que el Rifle de Galaxy es como el Padrino. Todo el mundo dice que lo ha visto, pero realmente nadie sabe de qué va. Sí, yo tampoco podría decir de qué va el Rifle de Galaxy. No, ya más en serio. Me pilló en buenas circunstancias. El Padrino y el Rifle de Galaxy lo he disfrutado. Pero sin embargo, tengo que decir que si a lo mejor se nos puede achacar. Dime. A una chica de... Es que solo te va a gustar jugar si... Como eres muy pastelosa o tal, pues si tienes muñequitos, figuritas, tal, tal, tal. Recordemos que te gusta el Ratu, que va de la peste negra y esas ya. Cosas también. A mí el Cross Master Arena, sí. Me echa un poco para atrás por lo... Kawaii. A decir kawaii. Es que la estética es esa, chiquitito, gracioso, cabezón y colorido. Sí, porque la primera vez que lo vi, mi primera reflexión fue, ¿qué pasa? ¿Que las editoriales nos quieren meter a las chicas a jugar sí o sí y piensan que solo así lo van a conseguir? Pues lo mismo es alguna clase de pensamiento, es decir, de los chavales jóvenes o que les gusta el manga y a las muchachas, pues va a ser más fácil. Venga, a comprarle esto a tu novia a ver si así juega. Y entonces me resultó un poco rechazo precisamente por eso. Vale. Porque saqué esa reflexión. Es decir, no necesito una sobreproducción para jugar un juego así. Ni colorines, ni que sea mega precioso y bonito, ni nada para poder disfrutarlo. Sí. A lo mejor si tengo la oportunidad de jugar una partida completa con los poderes y toda la historia, a lo mejor pues sí, pero no sé. Eso fue lo primero que pensé cuando lo vi. Sí, sí. No sé, ¿qué juego a ti no te ha gustado? ¿Por estética? Sí. Estoy intentando recordar, llevo un rato intentando pensar en ese juego, que al verlo haya dicho, paso, pero es que... Son tan para ti. Todos míos. No diré nada de... Nada, bueno. No, dilo. ¿Qué? No, iba a decir nada. Me iba a meter con gente... Con grupos humanos con los que ya me metí en podcast anteriores. Es que iban buscándose enemigos en la onda. Por todos lados. No, ya en serio. Pues no lo sé, es que a todos le acabo encontrando... A casi todos le acabo encontrando algo. Es difícil que al final... Pues, no lo sé, estoy dándole vuelta, en serio. Si eres un jugón, esto... Nunca te echará para atrás y siempre querrás jugar a otro juego más. No, pero ya en serio, no lo sé, es que por estética... Es que estoy mentalmente, por ejemplo, repasando en nuestra ludoteca si alguna vez he sentido rechazo por estética por alguno. Skyrim está sufriendo AP en este momento. Son demasiados, no puedo con todo. No, vamos a ver, pero sí que he jugado hasta el... Hombre, es raro que en tu ludoteca vaya a tener algo... Bueno, en la ludoteca de ambos. Bueno, sí. Puede haber algo que de primeras de estética me cueste, pero luego la mecánica o porque nos ponemos a jugar y el juego me guste, pues, por ejemplo, yendo a los clichés, pues si nos vamos al de las tartitas... ¿A la carta? No, ese es el de los menús, pero también... Ah, el... Y con nata, por favor, como se diga. Sí, el... El bitch, a bitch shame. Eso es en alemán. Sí, bueno, Chantilly en francés. Chantilly, sí, es un juego de tartitas que cuentan el número de pegotitos de nata que tenga el trocito de tarta y es de mayoría. Y en fin, es. Bueno, pues alguien, volviendo a los clichés, podría decir: un tiarrón hecho y derecho como eres tú. ¿Usted va a poner un juego de tartitas? Pero bueno, yo qué sé, si es gracioso, el juego me gusta, es gracioso. A lo mejor las tartitas no es lo que... Pero bueno, pero está muy bien, porque va de postre. Y el que parte y reparte se lleva la mejor parte y esas cosas. O el a la carta, que es un juego de habilidad que tiene sus sartencitas y hasta sus crepes y todo. Y parece una cocinita de cuando éramos pequeñas. Bueno, pues lo juegas, te echas una risa. Pero no sé, ¿no? Si... También es que a veces, como soy a veces un jugador, o he tenido mi racha de jugador de mecánica. Eres un jugador de mecánica. No soy de tema. No. Vale, ya está, sí. Venga, lo reconozco. Soy sobre todo de mecánica. Pues me olvido, me abstraigo a veces de otros factores como puede ser la estética, tal vez. Yo intento que me... ¿No? Sí, pero... Soy de mecánica. Sí, saca el algoritmo de la mecánica. Hola, soy Skydan y soy un jugador de mecánicas. Hola, Skydan, bravo. Bueno, pero... Mecánica anónima. Reconduciendo cuando explicas los juegos para que no explique solo la mecánica. Ya está. Pues bueno, que si tenéis la suerte de tener grupos de juegos en los que a la gente les guste la estética, disfrutaréis de juegos muy bonitos. Si tenéis la suerte de tener un grupo de juegos donde la gente sea sobre todo de mecánica, disfrutaréis de casi cualquier juego. Sí, pero al final, ¿qué es lo que te deja el buen sabor de boca? Que el juego funcione. Iba a decir el grupo humano con el que comparte el juego. Skyrim, qué gran corazón. Lo sé. Un corazón que no me cabe en el pecho. Pues nada, que hasta aquí llegamos con esta reflexión de jugones de hoy sobre el yo a esto no juego porque no me entra por los ojos. Mira, ahora que me acabo, una vez de acuerdo. Si escucháis en la grabación ruidos de fondo que no conseguimos cortar, es que llega ya el buen tiempo, hay que tener las ventanas un poco abiertas y tenemos vecinos que lo mejor que puedo decir de ellos es que respiran. Y aquí se acaba el corazón de Skydan. Ahí está, ahí lo he agotado entero en eso. En fin, y nada, que intentaremos limpiar lo máximo posible el sonido de esto. Y ya está, que aquí os dejamos y hasta aquí llega las reflexiones de jugones de hoy. Muy bien. Venga, hasta luego. En caliente. Pues nada, ¿qué te ha parecido el Haipur? Causa mucho odio. ¿Mucho, verdad? Sí, es el primer juego para dar en el que Estás de, pero ya me lo he quitado otra vez. Sí, es que, a ver, ¿cómo lo explico? Lo que no me gusta del Jaipur. Vale, lo que no te gusta del Jaipur. Es que en cada ronda hay que hacer el setup completo y las fichas no pueden estar en cualquier orden y eso no me gusta. Vale, cada ronda es un poco coñazo, pierde sí, un no, minuto o dos minutos. Porque él causa tanta necesidad de revancha que el hacer el setup de nuevo es demasiado tiempo. O sea, imaginaos cuánto... ¿Ansiedad por destrozar al rival se produce? Sí. Al principio hemos empezado como ja, ja, ja, y después que ni hablábamos. Era, vamos, bueno, yo sobre todo. ¡Dios, qué odio! Ni una revancha del explorador. Porque el explorador me saca un poco de quicio cuando es que aquí Skydan, el amigo, cuenta las cartas. Pero es que se puede. De hecho, ya, te lo ya. Dicen que lo hagas. Ya, ya. Esa es el pique y lo que puede utilizar para el explorador. Pero sí, que ya te he visto que te ibas enervando. Sí, no puedo describirlo ahora mismo. Es que quiero matar y al fin, y encima he ganado yo. He ganado y estoy de lo que me ha hecho. Las ventas, que me ha pisado todas las ventas. Bueno, todas. En ese turno que me ha ganado. Pero sí, que iba justo por delante, como si tuviera justo la iniciativa por delante tuya en ese turno. Con lo cual, en el tercer turno me he vengado y he hecho la última venta de 5 plata en el que me he llevado 35 puntos del tirón. Correcto. Y ahí está mi diferencia de 92 a 70 y poco. Pero la tensión de aguanta. Y quita la carta para que... O por ejemplo, cuando he comprado dos gemas para llevarme los dos tokens de 7 y dejarte sin ellos para tu siguiente venta. Sí, pero no sé si te has dado cuenta que me he llevado la seda porque no, aunque no me hacía falta, porque como los materiales menos nobles sí puedes vender uno sí. Digo, me va a hacer la jugada. Ah, no, qué va. Iba a vender especias, pero todas las que pudiera. Dios, no puedo echar otra partida. Vale, pues nada. Bueno, tú quieres, ¿no? No, si yo lo he disfrutado, me lo he pasado muy bien. Ya, es que estoy como... Como una moto, ya lo has dicho. Sí, sí, madre mía. Bueno, nunca la mercancía de la India... Hubo tanto odio. No. Pues esto ha sido Jaipur en caliente. Dios. Si no volvéis a verme, ha sido por culpa del Jaipur. El Jaipur ha creado un hype. Mira qué pedido. El hype es el Mira qué pedido, pero es verdad, ella es la que se lo ha tomado peor. De pero, ¿por qué? Bueno, pues lo dicho. Hasta luego. Venga, hasta luego. Consejos jueguiles. El consejo jueguil de hoy es muy sencillo. Haceos con una bolsa grande y fuerte. Vuestros juegos lo agradecerán. Un Lannister siempre paga sus deudas. Bueno, pues... Por fin vamos a comentar el Munera en esta sección. ¡Aú! Digo, no, eso es espartano, perdón. Y para ello está aquí Skydan. ¡Hola! Marius. ¡Hola! ¡Te odio! Y yo, que soy Wendy. He hecho una presentación estrella total. ¡Hola, Estre! De 2 de Adobe. Os lo recomendamos, 2 de Adobe. Y Pepe Roma, un juegazo que tiene ahí un proto... Calarian. Pues eso, que al final hemos hecho un secuestro boomerang, creo. Se llama retrosecuestro. ¿Tú crees que vas a secuestrar a alguien y de pronto te secuestran a ti? Y de repente un martes a las 12 y pico, mañana todos trabajamos. Hoy es miércoles realmente ya, algunos trabajamos en menos de 8 horas, me da igual. Estamos aquí para comentaros nuestras primeras impresiones de Almunera porque aunque la caja pone que dura 90 minutos, uh-huh. Solo hemos podido echar un turno. Y como ya llevábamos 90 minutos. Sí, dos episodios de retraso, le debíamos a Mundo Machango nuestras impresiones. ¿Dos episodios de retraso es un modo Borbón? ¿O son dos meses menos que esperar? ¿De qué estamos hablando? De los retrasos. De los borbones. En fin, pues eso, que... Ha sido un Munera Interruptus. Ha sido un Munera Interruptus. Y Skydan se ha estudiado aquí las reglas y nos lo ha ido explicando muy bien. Nos ha metido ahí en el mundo de la Roma antigua a los ludus y los gladiadores. Sí. Y a ver qué tal os parece. Bueno, he intentado que la explicación fuera mezcla entre ambientación y explicación incremental, para no saturar con todos los detalles. Y yo creo que lo ha conseguido. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Basta. Bueno, pues a mí me gustó mucho el juego, aunque solo hemos jugado una ronda, pero yo creo que, bueno, en 90 minutos, esto lleva más de 90 minutos, seguro, porque hay mecánicas que, por ejemplo, la negociación, tú puedes alquilar gente en determinados momentos y se la alquila a otros jugadores, y esas negociaciones llevan un tiempo, al fin y al cabo. Y, en fin, por intentar resumirlo muy rápido de un modo secuencial para ponerlo en situación, la cosa es que llevamos escuelas de gladiadores, uh-huh. Hay una subasta donde compramos gladiadores y los asignamos a un tipo de combate con unas armas y unas defensas. Sí, también puedes comprar sirvientes que te ayudan en el ludo. Exacto, también unos sirvientes que potencian en determinados aspectos. Doctores, médicos, meretrices... Bueno, pues todas esas cosas, eso en una primera fase de subasta. Después salen unos eventos que se subastan los jugadores y digamos que intentan subirse al carro y que son los que dan la gloria, que es lo que marca al final quién gana la partida. Y en esos eventos pues tienes unos gladiadores y ahí es donde es importante haber hecho que esos gladiadores participen de unas técnicas de combate u otras, porque tú enfrentas a tu gladiador de una técnica de combate con los gladiadores de otro jugador con la técnica de combate complementaria. Bueno, pues claro, si tú quieres ir a un evento y te falta gente, pues necesitas esa gente y a lo mejor le dices a otro que la tiene: oye, te doy 5 monedas si me prestas a tu gladiador de ese tipo de habilidad para ir a ese evento. Porque ya los eventos te dan puntos de prestigio y además te pagan. Y el objetivo es ser el más prestigioso de la antigua Roma. Y bueno, pues está chulo. Los combates nos hemos metido enseguida en el rollo. La verdad es que ayuda mucho, ¿verdad? Tanto el aspecto artístico como la dinámica del juego, sientes que que te estás jugando ahí un poco el prestigio de tu casa de gladiadores. Y sí, que quizá la mecánica principal del juego es tirar el dado para casi todo, que no deja de ser influido por la suerte. Hay gente que le gusta un poquito más, gente que es más agradecida, o gente que, vamos a decir, que tiene un poquito más de afinidad con los dados, cosa que no es mi caso. No, bueno, me estaba saliendo. Ha habido momentos que excepto el gladiador ese, el inútil que casi se suicida. Sí, bueno, yo es que... El que se queda atrapado en su propia red. Sí. Era el Mr. Bean. Últimamente no tengo suerte con los juegos de dados, mira que me gustan, porque vamos... Pero es que tenía un gladiador con 3 heridas y él tenía un gladiador con una herida de aguante. Y vamos, el mío ha hecho un crítico, tenía todas las heridas del mundo mundial y yo no sé. Al final se ha salvado con heridas, creo. Ha tenido, no, se ha ido de rosita encima. Ah, encima se ha ido de rosita, bueno. Sí. Al final se salvó. Sí, hay una mecánica que si saca un 0 con el dado, tu gladiador decide hacerse una autoherida y matarse. Entonces pues tienes que intentar evitar que se automate. Es una pifia. Pues este gladiador, en la última herida que digamos lo sacaba del combate, se ha hecho ese tipo de herida. Ha tenido que salvar eso. Ha tenido que salvar la opinión del público después de tener el máximo número de heridas que podía participar. Y encima luego ha tenido que superar la herida, o sea, la tirada, para ver si se iba con herida o sano. Y al final el tío se ha ido sanito a su casa diciendo: pues si no sé lo que ha pasado, ¿no? Yo solo me estaba aquí cortando el cuello, pero me voy tan tranquilo. En fin, eso ha sido muy curioso. La verdad es que está muy bien, está muy conseguido por eso, porque casi que te lo imaginas. O sea, de una fuente puramente del azar, es decir, de una tirada de dado enfrentada con otra tirada de dado, puedes ver situaciones tan visuales o tan reales dentro de ese mundillo, como eso, como que haya un corte espectacular o haya habido un momento en la lucha en la que pues, los dos contrincantes han llevado la pelea hasta un punto en el que la gente está disfrutando de la pelea. Sí, porque cuando empatan, lo de que el público suba más los puntos ahí de wow. Sí, que la gente disfrute por el combate debido al empate de las tiradas de los dados. Y genial también el tema del tercer jugador. En un juego asimétrico, en cuanto a que, claro, son siempre un jugador contra otro jugador los que enfrentan a sus gladiadores, el tercer jugador, ¿a qué se dedica? Pues a lo que se dedicaba muchísima gente en la antigua Roma, que es a apostar, a sobornar, a intentar influir en los resultados de los combates, que también está muy conseguido de una manera muy, muy sencilla. De hecho, eso permite que todos los jugadores estén siempre jugando. Uh-huh. Y nadie se aburra de... Porque a mí se me olvida al principio, y sí, al principio era como cogiendo la mecánica de a ver qué modificadores tiene tal o cual. Cuando ya lo he entendido, digo, vale, me he quedado así un poco dormidilla y digo, pero si tengo que apostar, puedo apostar, y ya era como, venga, sí, dale. Claro, claro. De hecho, yo me estaba arrepintiendo de estar metido en todos los eventos, porque sí, estaba subiendo muchos puntos de gloria a mi gimnasio, mi Ludus, pero no estaba pudiendo apostar porque siempre estaba metido ahí en la pomada. Y vosotros estabais incrementando vuestra cantidad de dinero muchísimo. De hecho, probablemente en los siguientes turnos yo no iba a poder comprar nuevos gladiadores porque no iba a tener tanto dinero como vosotros. Y eso es una mecánica que va equilibrando también. Pues si a lo mejor tú te destacas más porque tienes más gladiadores y vas a más combates y subes más en gloria, como no puedes apostar, no tienes dinero para reponer esos gladiadores o para comprar esos asistentes que van a mejorar a tu gente. Se ve, se nota que está muy trabajado, ¿eh? Muy, muy testado, muy probado. El tablero es súper intuitivo, aunque de primera te puede chocar un poquito porque ves muchos números, ves muchas cartas, muchos componentes. Sí, muchas cartas. Parece un juego de GMT, sin ser GMT. Y te regalaban las fundas con el juego. Ah, es un detalle. Es un detalle, sí, casi, o no, 200 fundas o algo así, porque trae 200 cartas pequeñitas y directamente enfundadas. Y también una bolsa con recortes de papel para que los componentes en la caja no vayan bailando. O sea, la caja tú la coges y parece que está todo llena, no por peso, sino porque no se mueve nada y es por esos detalles. Aquí no podemos decir que hay un 50% de aire, casi ni un 10% de aire. Toda la caja está llena. Está llena, sí. La única pega que le encuentro yo, y es porque yo me he tenido que currar, bueno, también Wenwibar miró las reglas, sí, es que, el manual. Pero yo me acuerdo que cuando tuve paciencia me lo leí, pero además te va contando la historia, sí, de cada tipo de lucha, te lo va contando. Eso y por qué, genial, y tal, o sea, sí, te sí, metes sí, sí, la ambientación un día. Iba leyendo y digo, tiene muchas cosas, pero no es complicado jugar. No, pero es que, no sé, era a lo mejor o la letra muy pequeña o mucha, sí, información o... Hay que tomárselo con paciencia. Sentarte, está en inglés, ¿vale? Son 20 y pico páginas, tiene muchos ejemplos, está muy bien. Pero con paciencia, porque va avanzando y dices, uy, llevo un rato y solo he avanzado 4 o 5 páginas, y es que es eso, es denso. Pero está muy, muy bien explicado. No, lo único que quería decir era sí, eso, que había que explotarlo así. Yo estoy pensando en cuanto a lo de que es, al final solo es tirar los dados, pero es que... yo creo que la gracia de este juego no es simplemente el combate, sino cómo tú te vas cogiendo cartas en la subasta para tener modificadores que te permitan salvar las tiradas de dados. Efectivamente. Sí. Luego, el propio. Exactamente. Juegas contra los dados, que muchas veces a los que gustan los euros, Eurogame. Los que son Eurogamers duros dicen: no, no quiero. Porque me controla la suerte. No, en esta arena tú intentas controlar la suerte. Sí, sí. Sí, no es aleatorio. O sea, hay dados, pero tú influyes en la suerte. Porque sí, cuando ya te han pegado la primera panzada de torta en el primer turno y dices, vale, necesito un doctor que me entrene en una habilidad. Si habéis visto la serie Spartacus, hay el doctor super gigante, ¿eh? Ahí que le va enseñando tal. Necesito a un tío que me permita tirar datos de trabajo. Necesito un copo cuando aparezca. Si tienes ya 8 gladiadores, porque eres un máquina con los dados como Skydown y no se te muere ni uno, dices, necesito una meretriz para tenerlos aquí entretenidos, porque medio si contentos. No, al reinicio del turno se pelean entre ellos de aquí hay mucha testosterona. O sea, que vas pensando todo eso y ya estás esperando a que salgan los ministros y los... Y al final todo eso te mete en la ambientación. Sí, sí, sí, todo influye, desde la ansia de sangre que desarrollas cuando estás en pleno combate, hasta la ansia de dinero que te genera eso, es decir, venga, puesto por aquí, vamos a intentar fastidiar a este, vamos a sobornar a este para que no consiga ganar. Sí, lo muy único completo. Que no sé es si será muy largo, llega a los 15 puntos. Yo creo que puede irse a las 3 horas. Dos horas y media, 3 horas. Porque nosotros, a partir del momento este, yo creo que ya íbamos a enganchar un ritmo más alto. Sí, pero como conforme los gladiadores van cogiendo experiencia, también te van dando más experiencia. Sí, pero fíjate quizá, que ahora mismo... el combate es más largo, ¿verdad? Teníamos lo que decir. Más combates, la mitad de los gladiadores estaban deshabilitados y no íbamos a poder ir a la mayoría de los eventos que salieran, con lo cual íbamos a tener a lo mejor una ronda más lenta ahora mientras se acababan de recuperar más de toda la gente. El Luru, claro. Claro, ahora mismo había habíamos tenido el Ludus totalmente pleno y nos habíamos lanzado a la lucha así alegremente. Pero ahora teníamos que ir valorando la entrada de nueva gente o el desarrollo de experiencia de algunos que nos podrían dar más gloria por participar. Sí. Y luego están los eventos. No hemos hablado todavía de los eventos. En cada turno te van haciendo con unos eventos que puedes jugar, unas cartas de eventos efectivamente que son secretas. Y te permiten cosas muy curiosas. Desde, por ejemplo, aquí tenía yo una guardada que hacía que no se cogiera en un evento que ninguno cogiera gloria. No en un duelo, sino todas las luchas de un evento en la que fueran. Entonces, en ese caso, imagínate que tú quedas fuera de un evento en el que van los otros dos jugadores y dices, muy bien, ahora os vais a desangrar ahí, va a morir vuestra gente, pero no van a ganar gloria, no van a mejorar vuestros tíos. Os vais a desangrar ahí, yo esto me. Es muy romano. Me he quedado fuera. Me he quedado fuera, pero vais a perder mucho. Y encima, si ya me pongo a apostar, lo mismo hasta me alto a ganar dinero a vuestra costa. Sí, sí, se ve el nivel de cabronismo, por así decirlo. Puñetismo, vaya nada. Aflora por todos lados. Pero bueno, ¿estáis contentos con el primer turno? Mucho. Sí, no, sí. Me ha gustado mucho. Muy buena pinta. Sí. Yo le pondría quizá una hora y media por jugador, ¿eh? Yo lo veo bastante más largo. Sí, incluso. Porque sí. Hay una mecánica también muy curiosa y muy buena, que es el tema de la experiencia de los gladiadores. Conforme los gladiadores van cogiendo experiencia, hacen que pueda repetir tiradas de dados, o hacen que sea más difícil herirlo, o hacen que el combate pueda estar un poquito más apretado. Y había un tipo de gladiadores, además, los gladiadores que venían, vamos a llamarlos profesionales, ¿verdad? Sí. Los sí. Ciudadanos libres romanos que se metían, gladiadores voluntariamente para ganar parte. Dinero. Esa claro. Gente todavía no, al principio de la partida esa gente no entra. Claro, eso entra iba a influir también en el resto de los combates. Esa gente cuando estaba más preparado. ¿Verdad? Cuando llegara un momento en el que tuviéramos una revuelta alguno por tener muchos gladiadores en nuestro Ludus, seguro que en cuanto apareciera en una subasta uno de esos tíos libres que como hay una revuelta casi que pasan, pues como son libres, tienen un nivel de obediencia muy alto porque ellos cobran por cada combate al que van, en fin, una serie de historias tienen sus reglas especiales, seguro que cuando esa gente entrara en el juego no íbamos a pelear realmente por tenerlos, por mejorarlos. Luego además me estoy imaginando eso, que están mejorando a un tío que resulta que es un damnato, condenado y que es un gladiador con muy poca obediencia a Turudus y que por lo que sea lo pierde en una revuelta. Claro. Que además, vale, toda esa inversión que he hecho en este tío no me ha valido para nada. Pero bueno, ambientación, genial. Genial. De hecho, aprendemos, hemos aprendido ciertas cosas, ¿eh? Que por lo menos para mí, bien es cierto que yo tampoco he visto series tipo Spartacus o. Sí, la verdad es que si has visto la serie, como es que al principio lo que ves es un Ludus directamente, claro. Pues es muy fácil. Lo que pasa es que está también el juego de Spartacus, uh-huh. Que se centra mucho más en lo que es la batalla en la arena, más que la administración. Sí, tiene también su rollo de puñaladas, pero se centra más en eso, en la arena. Vamos a decir que mi nivel de información se queda en Gladiator y lo pero poco, lo has visto recientemente. Lo poco que puedes ir pescando, pues de. Y nosotros sitio, ¿no? Acabamos de ver Pompeya. ¿Puedo hacer mi mini reseña de Pompeya? Venga, va. Bien, alerta, spoiler. Dilo tres veces, que mira lo que me ha pasado a mí con los del podcast de Hielo y Fuego. Vale, alerta, spoiler, segunda vez, alerta, spoiler. Cualquier persona que no quiera ser spoileada, que adelante con esto. Pompeya. Con Pompeya, la película Pompeya del año 2000. 14. Sí, es 14, ¿no? Sí, vamos, en la que sale John Nieve. Sí, vale, la peli de John Nieve de Pompeya. Pues que adelante esto 30 segundos, con eso sobra. Mi sinopsis honesta de Pompeya es Conan Gladiator, el amigo negro del prota que muere, el caballo del malo que es lento y al final acaba como tendría que acabar el Titanic. Todos muertos. En todos muertos te sobraba. No, pero era por si alguien tenía dudas. Acabas de estropear Titanic y Pompeya dos en uno. Pues si te cuento en sexto sentido. Un poco de historia, sabía que de Pompeya no escapó el Titanic. Bueno, pero esto tiene de historia, en fin. O sea que Pompeya es un barco que se hundió, ¿no? Al final. Pues se hunden barcos en Pompeya, sí, ¿eh? Sí, se hunden. Bueno, ya fuera de la moecilla, fuera de los topis. Ya está, que nos ha gustado mucho Munera. Sí. Que muy buena pinta. Se puede conseguir, o sea, bueno, nosotros lo conseguimos, le habíamos echado el ojo, pese a que Kabutor hace tiempo hizo una crítica relativa sobre el juego, a él no le había llenado, pero bueno, le teníamos echado el ojo, hace unos meses nos hicimos con él a bastante buen precio, y hay sitios donde se puede conseguir. Sí, desalojo de la pecera, bájense del barco. Pues, que nos subimos a otro nuevo. Sí, a un Zas. en toda la boca. Sí. Y nada, que este Lannister siempre paga, los Lannister siempre pagan sus deudas. Va dedicado al mundo machango, que era la deuda que teníamos con ellos. Y cuando jugamos una partida entera también os lo voy a contar. Lo reseñaremos como una segunda opinión, a ver lo que pensamos, pero creo que nos va a gustar igualmente. Muy bien. Habrá que invertir, habrá que buscar un hueco de unas cuantas horas, ¿no? Sí, por lo menos 5 o 6. No, tengo la esperanza que en 3 horas no lo entregaremos. Yo creo que es de estos juegos que al final te llenan. Sí. Aunque sean largos, sí, tienes la sensación de haber construido algo, haber desarrollado algo, haberlo llegado. En el camino seguramente se fastidiará algo, habrá alguien que se quedará enrollado en su propia red después de que hayamos invertido en él muchos sextercios, y al final pues diremos, vale, no ha servido para nada, pero tiene tema, está muy bien el tema, la ambientación, te metes enseguida, casi escuchas los vítores del público, ¿no? Uh-huh. Incluso el acabado del el propio material que trae es de muy buena calidad, siendo esto está prácticamente la editorial autoeditado. Prácticamente tiene 3 o 4 juegos tienen hecho. Pero esta yo gente creo que lo salió por 20 euros. Sí. Pues vamos, es un pedazo de compra, ¿eh? Chollazo. Y que nos ha ambientado muy bien Skyrim con muchas la gracias. Y eso. Otro aplauso, por favor. Otro aplauso. Ha sido muy fácil empezar a jugar. Muchas gracias. Pues nada, os dejo con nuestro host de hoy, When We Want. Último turno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la Wingracia de hoy. Ha sido una experiencia muy estresante. Pobrecilla, que tanta responsabilidad, ¿no? Sí, que eso de empezar parece que no, pero tiene su aquel. Pues nada, esta idea de un programa orientado a las chicas, que al final no ha sido así, porque yo más tengo una reflexión de juegos para chicas, las chicas son jugonas y cosas así, pero estuve dándole a la cabeza y pedí también opiniones y llegamos a la conclusión de que es un poco peliagudo. Sí, es un tema. Bueno, ya está. Lo mismo algún día caemos en eso y hacemos en las reflexiones. Sí, bueno, si nos juntáramos varias, pues a lo mejor, pero que tampoco creo yo que una chica sea diferente a un chico para jugar. No lo sé. Sí, ahí creo que tenemos consenso. Es la típica pregunta de la física, por favor, ¿qué hago para que mi chica juegue? Y es como... ¿Que le vas a poner lazo al tablero? Y entonces un poco, bueno, en fin, alguien nos lo sugirió, incluso de tener solo una sección para eso. Los juegos de Wing o algo así. Sí, pero bueno, y toda esta historia de conducir un poco el podcast ha sido para ver cómo no sé, iba. Es que es una idea que me gusta cuando Wing participa más, aunque bueno, al final en las reflexiones de jugones he vuelto a monopolizar parte del... la sección. Sí, sí, que no, la Wingracia no ha sido tanta. Bueno, sí, un poco, en fin, que... No, la cosa es que me gusta más las partes que en las que participa más Wing, así que esta ha sido la excusa un poco para que ella pudiera... Me ha engañado, vaya. En fin, que intentaré darle más cancha a la pobre. Que no, que yo soy la apuntadora oficial. Bueno, pero con más cancha, ¿vale? ¿Tú piensas en lo del Buenafuente y el Berto? Yo no, soy Pedro, Berto. No, estaba Pedro, me equivocaba. Pero sin la nariz, lo siento. Buenafuente y el Follonero, me estaba acordando. Ah. El Follonero al final acabó teniendo su propio programa. ¿Un spin-off de podcast? No, yo creo que esto ya está totalmente saturado. Bueno, pero la idea es eso, que es cierto que hay que darte más porcentaje de podcast. Que no, hombre, que no. Que... Hay algunas cosas que se me han olvidado ir diciendo, que es lo que utilizas tú para... Bueno, en tal sección. Y una cosa que no he dicho del Monero es bien, que lo que no me gusta son las monedas. Un horror, cierto. Son unas fichitas de madera, que además son del color también de las fichas de jugadores. Amarillas y rojas, pequeñitas, y vamos a ver, lo has hecho todo súper bien y al final... Sí, que a lo mejor incluso les podía haber salido más barato hacer otra plantilla de moneda en base de cartón que comprar un puñado de monedas redondas de madera, que probablemente las salió más caras, son pequeñas y no quedan bonitas, quedan feas. ¿Y sabes otra cosa que no me entra por los ojos? Dime. Y que dicen, oh, es que es el juego perfecto para que le guste a tu novia. Sorpréndeme. El A través del desierto y sus camellitos pastelosos. Es que parecen los caramelitos esos que venían en lata. Es que no lo sé, son unos colores un poco... ¿Sosos? Sí, que aunque sean tonos pastel, prefieres colores más vivos, más primarios y secundarios y cosas así. No, o sea, el color está bien, la tonalidad, ¿no? Vale. O la saturación. No queremos camellos pastel. No, si son rosas, son rosas. Son morados, son morados. Pero no pastel. Se está riendo, tiene una cara de risa que, es que no la podéis imaginar. Se me está ocurriendo unos cuantos chistes que son poco apropiados ahora. Procede, procede, que está terminando la Owen Wiwar, gracias. No, es que pienso en camellos de colores pasteles y me imagino barrio chungo y tío en la esquina, pero... Bueno, esto es porque últimamente está contando que se plantó en el distrito 19 de París, recién rapado y con una beisbolera negra. Bueno, pero es que iba a comprar una cosa de segunda mano. Sí, estima. Sí, y allí pues eran los únicos blancos. Sí, era. O clarito, o como pensáis que es correcto decirlo. Caucásico. Latino, pero. Sí, latino. En fin. Con un sabor de una copa de vino. Virgen Santa, ¿cómo estamos? ¿Cómo está acabando el capítulo de hoy? ¡Quítamelo ya! ¡Quítamelo ya! En fin, que me metí en un barrio que ni Breaking Bad. Todo, todo. Porque se le murió la Xbox. Yo quería una fuente de alimentación de segunda mano, a ver si tenía... Pero bueno, es una larga historia. Que no procede. En un país muy lejano. Que... Disculpa por todos los fallos que haya podido cometer, como siempre. No, vamos a ver. Sí, está muy bien. Y sé que me tenía que puntualizar un montón de cosas más, pero... Ahora mismo no me acuerdo. Pues nada, la próxima vez creamos otra sección más que sea algo así como... ¡Notas finales! No, es que tendría que haber escuchado el capítulo montado entero, pero no me da tiempo, no me da tiempo. Y entonces, pues, al final, ahora mismo no recuerdo. Pues a ver, que yo recuerde... Pues no, no sé. Yo creo que está perfecto y fantabuloso. Bueno. Ya solo nos queda decir... Ya tengo un fan. Pues siempre. Ya lo sé. Bueno, ya nos queda decir dónde nos pueden encontrar, ¿no? Ah, sí, tenemos una web. A todo esto. Que vamos a migrar próximamente a un hosting nuevo, porque el hosting que tenemos es... Limitado. Bastante limitado. Pero bueno, podéis encontrarnos en www.otrojuegomas.es. Veis que es una redirección y después no es una redirección. Probablemente pronto escondida. Nos podréis encontrar también en www... Bueno, en otro... dominio con otro punto, lo que sea. No, no. Pero pronto. Vamos a ver. ¿La voy a comprar? A el punto com. No lo digas, que ¡oh! me lo quitan. Es verdad. Bueno, es punto es. Es muy español. Otro juego más, punto es, en la web. En Twitter, en otro juego más. En Facebook. Facebook tenemos una página también. En nuestro correo, otrojuegomas@inbox.com. Y preguntaréis, ¿por qué no tenéis un correo de Gmail? Vale, porque cuando pensamos en hacer esto de... Vamos a hacer un blog y un podcast. Hace 3 años, creamos la cuenta y no podemos acceder a ella. Sí, existe una cuenta, otrojuegomas@gmail.com. Que no somos nosotros. Sí, pero no lo sabemos ya. No. Bueno, en fin. otrojuegomas@inbox.com. Tenemos un Pinterest. Sí, que tengo que actualizar. Tenemos un... bueno, tenemos el podcast está colgado en iVoox, en iTunes. En Archive.org. Y dejaremos la entrada en la BSK. También en la BSK. Y un día de estos, cuando tenga tiempo libre, me meteré en la BGG y no, meteré un poco de publicidad también en los foros. Bueno, también está el podcast en la BGG. Bueno, también, puesto, si lo ponéis también. Podcast y otro juego más, parece. Tenemos un canal de YouTube, canal OJM. Tengo media docena de vídeos pendientes de subir todavía. Esto ya lo escuchaba antes, es donde ya vi. Ya, no sé. Y bueno, que como veis, en cuanto el micro empieza a grabar, aunque sea una wengui-cracia, empiezo yo a quitarle el protagonismo enseguida, pobrecita. No, yo creo que esto va a ser el último turno más largo de la historia. ¿En qué juego el último turno se prolonga tanto? Se hace agónico. Juego de Tronos. En juegos en los que tengas posibilidad de kingmaking y te pases el último turno pensando hacia dónde puntuar para ver quién es el ganador. Bueno, todos sabemos que en este podcast el king es Kaidan. Así que bueno, yo volveré en mi formato habitual. La apuntadora vuelve, ¿no? Sí, y prometo actualizar las cosas de la guay del Pinterest. Bueno, no lo sé. Estoy haciendo un doctorado, es muy duro. Bueno. Sí, sí, doy fe. Yo no lo estoy haciendo, pero es muy duro. Venga. Venga. Adiós. Hasta pronto. Esto es todo por hoy.